Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con el Otoño Libertario. Estamos concretamente en el bloque temático estos días dedicado al tema social. Hoy por la mañana ha habido una charla de tema de cárceles y de presos y ahora vamos a abordar una charla que lleva por título El parlamentarismo como sistema de dominación. Mañana continúa el otoño con un taller de género, que son así actividades donde todos participamos, que también os animamos a que vengáis, a las 6 de la tarde. Y bueno, el otoño continúa hasta diciembre, tenéis aquí, los que tengáis curiosidad, programas de las jornadas. Bueno, hoy vamos a dar una charla que para nosotros nos parece fundamental, que es abordar el tema de la crítica al parlamentarismo. Algo que a día de hoy es casi intocable, la sacrosanta democracia. Meterse con la sacrosanta democracia y decir claramente que es un sistema injusto y que es un sistema de dominación. Y no decirlo con simpleza, sino sabiendo argumentarlo, ¿no? Que es un poco lo que vamos a tratar de abordar hoy aquí en la charla. Parece que el sistema parlamentario, o eso nos intentan vender desde los medios del poder, es una panacea donde existe la justicia, donde existe la igualdad de oportunidades, donde existen derechos para todos, donde existen las libertades, pero nosotros comprobamos día a día que eso no es así, que eso es falso, y que es una vuelta de tuerca más que los poderosos están dando a la población para mantenerla sometida, ¿no? Y para explicar esto bien, y bien argumentado, hemos contado con el compañero Félix, que es una persona que nosotros conocemos porque le hemos visto en otras charlas abordando otros temas, y es una persona que ha investigado y que ha leído mucho acerca de muchos temas, y concretamente del tema del análisis político, ¿no? Y va a abordar la charla desde un punto de vista histórico, filosófico, qué es el parlamentarismo, de dónde viene y qué sucede en él, ¿no? Y nada más, Félix es además... Pertenece a un colectivo que ha trabajado y ha publicado textos bastante buenos, como son los Amigos de Luz, que me imagino que algunos los conoceréis, aunque concretamente este tema como colectivo no lo han tratado, el tema del parlamentarismo. Y además, a CNT nos parece una crítica que hay que hacer fundamental al parlamentarismo. Uno de nuestros principios es que somos antiparlamentaristas, y de ahí que defendamos la abstención en cualquier proceso electoral, porque rechazamos la acción mediada y defendemos la acción directa en todos los procesos políticos. Entonces es algo que está directamente vinculado con los intereses de la organización, pues, a la que pertenezco, yo por lo menos. Y nada más, le cedo la palabra a Félix y luego pues abriremos un turno de palabras en el que todos puedan participar. Bueno, el contenido de la charla es lo que se llama en el lenguaje pedante ciencia política o teoría política. La llamada ciencia o teoría política es poco tratada en los ambientes radicales, pero sin embargo institucionalmente se publica muchísimo. Y parece que no son libros que la gente lea en el metro, pero acaban haciendo una influencia enorme en la cabeza de la gente. Por ejemplo, el politólogo hoy vivo más importante quizá es Norberto Bobbio. Él tiene un libro que se llama Introducción a la teoría política, de casi 800 páginas. Norberto Bobbio es un hombre que está más allá del bien y del mal, puede decir cosas tremendas, incluso cosas que son verdades como puños, pero él en definitiva reconduce el pensamiento de la gente a la sumisión respecto al actual sistema político. Luego haré un comentario a una frase suya que es muy impresionante, ¿no? Yo no creo en la ciencia política ni en la teoría política, yo creo en la política como actividad popular. Como se decía en el siglo XIX, la política tiene que ser una acción de la gente normal, de la gente de la calle, del sujeto común y corriente, y todo lo que sea política especializada entra dentro del terreno de la dictadura. Las dictaduras a lo largo de la historia las ha habido de muchos tipos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de dictadura o tiranía unipersonal. Por ejemplo, el caso de Calígula, tal como lo describe Tácito en Anales, pues Calígula es el clásico tirano, el emperador Calígula del siglo I, y entonces Tácito va describiendo pues quién era Calígula, ¿no? Pero lo que nosotros nos enfrentamos ahora en el sistema parlamentario es algo más complejo, que es un tirano colectivo corporativo, que es el sistema actual, y que al mismo tiempo es el sistema de tiranía política más eficaz de la historia. En toda la historia nunca ha habido un régimen de dominación tan eficaz como el actual. Y me refiero al actual no al de hace 200 años, sino al de hace 30, 40 años. Todo sistema de dictaduras se va perfeccionando en el tiempo y este ahora ha alcanzado, quizá en los últimos 10, 15 años, su perfección máxima. Pero no se va a quedar aquí, va a continuar. Por lo tanto, es conveniente entender el parlamentarismo desde este punto de vista como una forma de tiranía y en el sentido clásico también, ¿no? Bueno, esta es la introducción. Para mí es una satisfacción muy grande estar aquí en la CNT hablando de este asunto, porque la CNT es de las poquísimas organizaciones que en Europa ha hecho una lucha decidida contra el parlamentarismo, que acabó siendo, sobre todo bajo la Segunda República, de una brillantez y eficacia extraordinaria. Lo que hizo la CNT desde el año 1931 al 33, en el llamado binio progresista, cuando estaba el PSOE en el gobierno, junto con los republicanos, desgraciadamente no hay ningún estudio sobre ello, pero tiene un valor enorme, porque es de las pocas veces que en Europa una verdadera organización de masas, de las clases trabajadoras, digamos, le echa un reto a un régimen parlamentario progresista por partida doble, primero, porque era republicano, acababa hace muy poco de ser derrocada la monarquía, y segundo, porque estaba un partido de izquierdas en el gobierno. Y eso tiene un gran valor, se debería escribir sobre ello, se debería recuperar textos de la época que están dispersos, que yo sepa la CNT nunca hizo ningún análisis de conjunto, pero sí artículos y tal. Yo recuerdo como un libro muy interesante uno de Federico Urales y Monseni, de Federica Monseni, que se llama 1931-1933, La barbarie gubernamental, que es más bien una descripción de las atrocidades represivas, pero también hay, digamos, aquí y allá golpes reflexivos muy interesantes sobre lo que es un sistema parlamentario en acción. Desgraciadamente hoy no hay nada de eso, no hay prácticamente crítica del parlamentarismo. Yo llevo bastante tiempo trabajando en esto y no he conseguido, quizá algún pequeño texto marxista por ahí, muy abstracto, puesto que el marxismo en definitiva considera que el parlamentarismo es positivo frente a las formas de fascismo o formas, ¿no? Considera que incluso el parlamentarismo ya no se puede definir como un sistema de dominación, un régimen de dictadura, sino como una especie de democracia incompleta. Así lo definen, por ejemplo, los partidos verdes, ¿no? Una democracia que hay que profundizar, que hay que ampliar. Todas esas categorías son absurdas, no tienen ningún fundamento en los hechos. El sistema parlamentario solo puede ser destruido de raíz, no puede ser ampliado, porque no es que sea una pequeña democracia, sino que es una antidemocracia, una no democracia, ¿no? Bueno, el parlamentarismo asimismo se llama democracia representativa o democracia parlamentaria. Esto tiene una contradicción en términos, ¿no? Si es democracia, no puede ser representativo, porque si es representativo, gobiernan los representantes del pueblo pretendido, si no el pueblo. Etimológicamente, democracia significa gobierno del pueblo. Luego, observar que no se puede decir democracia representativa, es absurdo, ¿no? Es un contrasentido, ¿no? Hasta el franquismo también quería ser democrático, entonces su régimen, el franquismo se llamaba a sí mismo una democracia orgánica, daros cuenta, ¿no? Aquello era una democracia orgánica y esto es una democracia representativa, ¿no? Entonces, en realidad, solo hay democracia. Democracia es el gobierno del pueblo. Para ir avanzando ideas, el tirano colectivo que domina las sociedades actuales no es otro que el Estado. Yo no soy doctrinalmente anarquista, ni tampoco soy un anarquista militante, pero yo he llegado a esta conclusión a partir del análisis del actual escenario político. Es fácil llegar a estas conclusiones, es muy fácil. No se requiere textos de doctrina, sino simplemente observar la realidad. Es decir, nosotros vemos una sociedad en la cual quien gobierna es el Estado a través de sus instituciones, y luego hay una especie de estructura intermedia, apariencial, que es el gobierno y el Parlamento, que es la que es elegida, ¿no? Porque los núcleos fundamentales del Estado no son electivos. No son electivos las autoridades de los ministerios, naturalmente no son electivos los oficiales del ejército, ¿no? Entonces esta cuestión plantea, claro, esto ya lo ha dicho algún estudioso, ¿no?, que la elegibilidad actual solo queda para algunas instituciones. Entonces estas instituciones son el centro del poder. La pregunta es que quizá no lo sean. El primer régimen representativo de la historia que aparece como tal es el que se establece en Estados Unidos a partir de la Declaración de Independencia de 1776. La Declaración de Independencia es un texto muy breve, muy interesante, que está sobre todo redactado por Thomas Jefferson. Thomas Jefferson es un autor interesante de leer, si alguna vez tenéis tiempo, muy, muy fácil, un hombre de una gran cultura clásica, y él forma parte de la comisión de 5 personas que redacta este texto. Entonces él tenía la suficiente formación clásica para saber que el sistema representativo no era un sistema democrático, y también tenía vergüenza y pudor, cosa que hoy no se tiene. Entonces ellos definen su régimen como un gobierno con el consentimiento de los gobernados. Daros cuenta el asunto, gobierno, es textual, gobierno con el consentimiento de los gobernados. Y admitían que eso no era una democracia, porque en una democracia no hay distinción entre gobernantes y gobernados, puesto que la democracia es el autogobierno, por lo tanto gobernantes y gobernados son los mismos. Ellos admitían que bastaba con ese sistema. Entonces, tampoco se usó la palabra democrático para referirse a los regímenes que surgen de la Revolución Francesa. Si acudimos a la Constitución Francesa de 1791, que es redactada solo 2 años después de la Revolución, allí no se emplea nunca el término democracia. Simplemente se emplea el término libertad, se ha creado una sociedad libre, entre otras cosas porque allí el sistema de voto era restringido. Solo el 16% de los varones adultos tenían derecho a votar y a ser votados. El resto de la población quedaba en un estatuto de ilotas, aquellos que en Grecia carecían de derechos políticos. Esto es muy curioso, ahora veremos cómo el sistema liberal a lo largo del siglo XIX tiene unas características muy parecidas a lo que luego será el franquismo, porque la mayoría de la población no participa en la vida política, está excluido. Ni siquiera la participación formal que ahora se tiene, en el que quiera puede ir a votar, y los que no vamos a votar nos tenemos que tragar toda la campaña electoral, ¿no? Entonces, ni siquiera. Aquí el derecho de sufragio masculino universal solo se concede en 1890 para los varones mayores de 23 años, y el derecho de sufragio femenino solo se concede en 1931. Pero hay países peores, por ejemplo en Italia el derecho de sufragio masculino me parece que es de 1911, o sea casi 21 años después que aquí, y en Portugal el derecho de sufragio femenino solo se concede en 1976, o sea, como quien dice, ayer, ¿no? Por lo tanto, el régimen parlamentario de la primera fase de la Revolución Liberal era electivo solo para una pequeña parte de la población masculina. ¿Cuál? Pues dependía de una constitución a otra. Aquí ya sabéis que en el siglo XIX hubo varias constituciones, pero más o menos era entre el 2 y el 5% de la población. Solo el 2 o el 5% era elegible y elector para el Parlamento y también en las elecciones municipales. Se daba el caso, como dice un autor, que en poblaciones de 50.000 habitantes solo unos 300 personas tenían derecho de voto. Esto era la situación normal en el siglo XIX, solo alterada por la llamada Revolución Gloriosa de 1868, que transitoriamente concede el derecho de voto masculino durante 6 años, que luego se anula. La Constitución de 1869 otorga a los varones el derecho de voto. Eso no impide que en la historia se llame a esta etapa el sexenio democrático. Empezando por el principio, las mujeres no tenían derecho de voto, por lo tanto no sé qué significaba derecho de sexenio democrático. Y luego todo lo demás, de que no era un sistema verdaderamente democrático, ni verdaderamente, ni de ninguna manera, ¿no? Cuando la politiquería institucional va avanzando en el siglo XIX, se les ocurre la idea de que podían llamarse ya una democracia. Ya pierden la vergüenza de los primeros textos y empiezan a decir que esto es una democracia, sobre todo cuando ya se concede el derecho de voto a los varones, ¿no? Sin embargo, la Constitución de 1812, la Constitución española, la Constitución de Cádiz, todavía no emplea el término democracia tampoco. Lo define de la siguiente manera en su artículo 27, dice que los diputados a Cortes, comillas, representan la nación, nombrados por los ciudadanos, representan a la nación. Luego veremos que la categoría de nación es fundamental en el constitucionalismo. Entonces, las características del régimen liberal en el siglo XIX es que desde el baremo que se utiliza no sería un régimen democrático porque no votaba todo el mundo. Esto les plantea un problema muy curioso que les hace sudar un poco, pero vamos, no hay problema porque ellos son capaces de dar explicación a lo que haga falta, ¿no? Que puesto que el siglo XIX es donde se hacen todas las transformaciones y se crea la sociedad en que nosotros estamos, ¿cómo pueden tener legitimidad esas transformaciones cuando no proceden de un parlamento y de un gobierno que elegido por sufragio universal? Por ejemplo, todos los códigos que hoy están en activo y se usan, el código de comercio, el código civil, todos estos códigos se constituyen en el siglo XIX. Todas las transformaciones se hacen en el siglo XIX por gobiernos elegidos según el voto censitario este que he dicho. La Guardia Civil se crea en 1844 por un gobierno que resulta del voto censitario. La legislación sobre desamortización civil de 1855 resulta de un parlamento que solo representaba al 5% de la población masculina, más o menos, ¿no? Entonces, claro, este argumento les duele un poco a los politólogos ortodoxos, pero ellos dicen que no tiene importancia porque era la marcha hacia la democracia basada en el sufragio universal. Cuando se les hace observar que el sufragio universal no es la democracia, porque eso no significa que de ahí resulte el gobierno del pueblo, porque en todo caso sería el gobierno de los representantes del pueblo elegido por sufragio universal, y que es distinto si gobiernan los representantes del pueblo o no gobierna el pueblo, entonces ya se suelen hacer un lío, ¿no? Pero como eso no sucede, porque no admiten estas cuestiones, pues ellos siguen adelante con sus argumentos, ¿no? Las características del régimen constitucional, la idea de la Constitución de 1812 es la idea de nación. La nación significa el espacio acotado por el Estado español. Donde llega el Estado, está la nación. Entonces, eso significa una legislación uniforme para todos y un aparato estatal uniforme y una lengua uniforme. Antes no era así, antes sabéis que aquí había cortes, por ejemplo, estaban las Cortes de Castilla, antes hubo Cortes en León, las Cortes de Navarra, que han estado sesionando hasta el siglo XIX, la última reunión de las Cortes de Navarra fue en 1829, y también las Cortes de Aragón. Entonces todo esto se lamina y se queda un sistema igual para todos. Esa es la noción de igualdad. La noción igualdad no significa igualdad en el sentido social, sino una misma ley para todos. En segundo lugar, significa la aniquilación de lo que quedaba de la soberanía del municipio. En la Alta Edad Media, el municipio había tenido un grado importante de soberanía, de tal manera que las cortes medievales eran una representación de municipio. Luego esto se fue desnaturalizando, pero quizá en el siglo XII lo fuera. Las cortes que nosotros conocemos en el siglo XVI y XVII para el Reino de Castilla representaban 18 municipios, que son, bueno, pues los municipios importantes de la época, pero parece que en el siglo XII eran muchos más municipios. Esta idea de un organismo, digamos, coordinador por representación de municipios tiene mucho valor y habría que meditar sobre ella para un futuro proyecto revolucionario, porque el municipio es el lugar donde se vive y la democracia a secas, es decir, la democracia directa que ellos dicen, pues solamente se puede ejercer sobre una base municipal, tal como señala la escuela municipalista, anarcosindicalista de los años 30, sobre todo Felipe Laíz y Federico Urales, ¿no? Que en esto tienen mucha razón, ¿no? Estos autores también entroncan con la más pura tradición hispánica del municipalismo revolucionario y de los regímenes de autogobierno municipal, ¿no? Otra característica del Estado liberal es el crecimiento del aparato estatal. Esto que ha sido negado durante mucho tiempo se dijo que el liberalismo era una reducción del aparato estatal. Hoy ya se admite, los autores más serios admiten que es así, que hay un rápido crecimiento del ejército, hay un rápido crecimiento sobre todo del aparato administrativo. Antes de la revolución liberal el aparato administrativo era muy débil, era muy confuso, en fin, aquello era un caos, ¿no? Entonces la creación de un aparato administrativo unificado es una tarea de la Revolución Liberal. Y la Revolución Liberal crea un régimen policial militar. Por ejemplo, la Milicia Nacional, que es el cuerpo de choque de la Revolución Liberal, que se crea hacia 1820, que era, bueno, el armamento general de los notables en cada población, llega a tener 500.000 miembros, era un cuerpo temible. A mi entender, podía ser incluso más temible que la milicia falangista y todo esto de después de la Guerra Civil, ¿no? Hay algunos autores extranjeros que recorrieron el país en esa época, se quedaban asombrados del grado de brutalidad. Yo he podido investigar un poco por mi cuenta, y a todos los enemigos del régimen, políticos o sociales, eran torturados y apaleados. En algún caso, para acallar las torturas, los milicianos estos cantaban el himno de riego, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Lo que se entretenían, que usaban sus, ¿no? Y luego, otro elemento fundamental de la revolución liberal es la creación de aparatos constantes de adoctrinamiento que hagan calar sus intereses en las personas. El primer aparato de adoctrinamiento que crea la revolución liberal es la escuela. La escuela surge directamente de las Cortes de Cádiz, del informe sobre la educación primaria que lee en él José Quintana. Y entonces él explica cómo a través de la escuela primaria, es un discurso relativamente largo que lee en el año 1813, pues se va a conseguir homogeneizar al país en muchos sentidos y hacer que los designios e intereses de las élites lleguen al último niño. Luego, por razones financieras, la instauración de la escuela primaria llevará tiempo, ¿no? Pero ya se intenta. Y luego, el segundo elemento adoctrinador es la prensa. La prensa ya se destaca en los años 30 del siglo XIX y va a cumplir una función adoctrinadora, de tal manera que cuando se estudia el tiempo de adoctrinamiento del sujeto medio, se ve que en el siglo XVIII es muy pequeño, quizá, según mis cálculos, no más de 20 minutos diarios, y básicamente era a cargo del clero. El clero era el aparato adoctrinador por excelencia, muy poco más. Sin embargo, cuando nos situamos ya a finales del siglo XIX, antes de entrar en los grandes inventos como es la radio, ya el tiempo de adoctrinamiento medio de cada sujeto se había elevado ya a unas 3-4 horas, a partir de la escuela, a partir de la lectura de la prensa, a partir del libro barato. Entonces esto significa una pérdida de la capacidad del sujeto para pensar por sí mismo, orientar por sí mismo. Si en una sociedad sin adoctrinamiento las opiniones, entre otras las opiniones políticas, resultan de las propias reflexiones, de las conversaciones entre iguales y de la experiencia acumulada de la vida. Sin embargo, en una sociedad del adoctrinamiento, que ahora ha alcanzado su máximo bajo la llamada sociedad de la información, que es una palabra púdica para referirse a adoctrinamiento, entonces ya ahí el sujeto carece de vida interior propia. Carecemos de vida interior propia. Este es un problema gravísimo, de ahí que la reivindicación de la libertad de conciencia, la libertad interior, la libertad de pensamiento, tiene que ser una de las principales reivindicaciones en el momento actual, porque la libertad interior es más importante que la libertad de acción. Si no tenemos libertad para pensar por nosotros mismos, para no ser manipulados de mil maneras, no podemos tener libertad de acción, en el sentido de lo que queremos hacer o de lo que nos queremos abstener de hacer. Esto está muy relacionado con el régimen parlamentario. Uno de los elementos de frenesí adoctrinador en todo el sistema parlamentario son las elecciones. En las elecciones ya desaparece toda posibilidad de reflexión consciente, porque lo que hay es una batalla de vociferación permanente a cargo de los diversos partidos institucionales, en los cuales es imposible hacerse una opinión propia sobre prácticamente nada, ¿no? Mucho más ahora ya cuando se considera que la noción de verdad, como verdad objetiva, es sustituida por la noción de idea útil, que es lo que el sistema de partidos introduce. El sistema de partidos, que se establece en el siglo XIX, introduce un cambio muy sutil en la percepción de el pensamiento humano. Hasta entonces se creía que la verdad objetiva, la coincidencia entre lo que se piensa y la realidad, era lo más valioso que el individuo podía alcanzar. Sin embargo, el sistema de partidos ya no es así. El sistema de partidos plantea una concepción pragmática: por llegar al Parlamento y al Gobierno vale cualquier cosa. Entonces, la utilidad del fin anula la posibilidad de verdad en su argumentación. Entonces, este asunto ha calado muy fuerte en la sociedad, porque si nosotros observamos, nuestra sociedad actualmente no aprecia la verdad. La verdad no tiene importancia, no tiene valor, no tanto como conflicto verdad-mentira, que también, sino como aprehensión objetiva de lo existente. Entonces, los partidos, mientras el sistema de partidos subsista, la verdad no puede levantar cabeza. Esto es una crítica bastante importante al sistema de partidos, ¿no? El último filósofo para mí que ha habido en este país, que es Xavier Zubiri, tiene un libro muy interesante que se llama El hombre y la verdad. Es un libro muy interesante. Todo el libro se reduce a un único mensaje: la verdad es fundamental para los seres humanos. Es muy fundamental. De tal manera que nos construimos a partir de la verdad. Pero claro, Zubiri, que era un hombre del sistema, nunca se atrevió a preguntarse, bien, si la verdad es importante, ¿qué hacemos en una sociedad del aleccionamiento y del adoctrinamiento? ¿Cómo planteamos la cuestión? Entonces, el elemento que nos puede permitir acercarnos a la verdad es la libertad. Nosotros vivimos en la sociedad menos libre de la historia. Luego podremos, incluso, si queréis, comparar en sociedades. La sociedad menos libre, porque las sociedades del pasado imponían la dictadura a través de la coacción externa, a través del temor, a través de la fuerza. Ahora, sin que nos falte coacción, toda la que queramos, cuando hay conflicto, han dado un decisivo paso más, nos han privado de nuestra libertad interior. Hace siglos alguien podía callarse porque tuviera miedo, pero era muy probable que supiera distinguir la verdad de la mentira en el interior de sí mismo. Ahora ya no somos capaces, porque los sistemas de adoctrinamiento son tan sutiles, la capacidad de manipular las mentes es tan cuidadosa, que eso ya no es posible. ¿Dónde se manipula verdaderamente más? En mi opinión, en el sistema académico. La universidad es el centro de la mentira hoy. Porque si nosotros tomamos los textos de teoría política, cuando uno se los lee, que son muchos, gruesos y pesados, te das cuenta de la incapacidad que tiene esa gente para volver lo blanco en negro, para embarullar las cosas, para liarlo todo, ¿no? Y eso, claro, llega, cala en la gente, ¿no? Bueno. Por ejemplo, en la Constitución actual, el artículo 1, apartado 2 de la actual Constitución, dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esto es una redacción muy curiosa que nos lleva a lo que será la segunda parte de la charla, que es la crítica del parlamentarismo. Voy a leer la otra. Dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español. Por soberanía se entiende la capacidad de tomar decisiones. Es soberano quien toma decisiones sobre lo público. Es decir, si la soberanía es de uno, pues entonces él es una persona, alguien toma las decisiones. Si es de una corporación, toma las decisiones. Pero dice, del que emanan los poderes del Estado. Es decir, los poderes del Estado emanan del pueblo español. Esto es asombroso, ¿no? Cuando realmente, si nosotros, hay una argumentación relativamente simple, bajo el franquismo el pueblo español estaba bastante aplastado y sin embargo el Estado existía en todo su poder. Por tanto, en realidad, no es que los poderes del Estado emanan del pueblo, sino que el Estado ha creado el régimen parlamentario como una emanación suya, porque es obvio cuando aquí, después de la muerte de Franco, se da, vía libre al régimen parlamentario, es una decisión tomada a las alturas para adecuar el sistema de dominación a las nuevas condiciones. Una decisión muy sopesada por todas las instituciones de poder, incluido el ejército, y en mi entender principalmente el ejército, ¿no? Pero con todo tienen un poquito de vergüenza aquí y se preguntan, claro, ¿qué relación tiene el pueblo y el Estado, ¿no? Establecen una relación curiosa, pero efectivamente la cuestión fundamental es la relación entre el pueblo y el Estado. Si es el pueblo quien se gobierna a sí mismo o el Estado quien gobierna al pueblo, ¿no? Y si entonces, si el Estado gobierna al pueblo, ¿qué son las elecciones? ¿Qué función desempeñan las elecciones en ese juego, ¿no? El Parlamento, según la versión oficial, es elegido en elecciones libres, es un régimen plural de partidos, de tal manera que se puede elegir entre lo diverso, hay pluralidad. El Parlamento ejerce el poder legislativo y luego nombra al gobierno como cabeza del poder ejecutivo, y luego al margen está el poder judicial. El poder judicial, según la famosa teoría de la división de poderes, es diferenciado. Ya sabéis que Montesquieu dijo que había tiranía cuando los tres poderes estaban unidos en una persona, pero si había diferenciación, puesto que los tres poderes ya no estaban unidos en una persona, institución, ya no había tiranía, porque no había la concentración del poder en una única instancia. ¿Ves? Montesquieu explica la libertad por la división de poderes, ahora nos lo explican por las elecciones. Daros cuenta que hay argumentos para todo, ¿no? En realidad, La cuestión del poder judicial es la prueba más evidente de que esto no es un sistema democrático. Todavía a los parlamentarios se les elige formalmente, pero ¿quién elija el poder judicial? El poder judicial es un aparato muy fuerte, quizá 40.000 personas, ¿no? Ellos ni siquiera se molestan en hacer una especie de pantomima electiva. Ellos están ahí y aplican la ley como les da la gana, no son elegibles, no responden ante nadie y la gente pues les tiene verdaderamente miedo. No solamente porque sean corruptos, que lo son y muchos, sino sencillamente porque son arbitrarios, ¿no? Entonces, cuando esto se les pregunta, ellos contestan, es que nosotros podemos interpretar los intereses del pueblo sin ser elegidos por el pueblo. Ah, entonces también podrían hacerlos igual los que hacen las leyes, con lo cual estaríamos en unas cortes de tipo franquista, porque también las cortes franquistas, según ese argumento, podían interpretar la voluntad popular sin necesidad de elección, ¿no? Entonces, claro, estos son, ya veis que mirándolo con un poco de frialdad, sus argumentos no son muy fuertes, pero bueno, el sistema actual se mantiene porque se mantiene, ellos están ahí y se imponen por narices y ya está, y puedes hacer las críticas que hagas, que no vale de nada. Si eres parte del sistema y te atreves a hacer críticas, por ejemplo, alguien que esté en el sistema intelectual, pues ya sabe lo que le espera, arruina su carrera, queda marginado, no recibe becas suficientes y tal. Si estás fuera, pues con no dejar que tus opiniones lleguen más allá de un círculo muy reducido, pues han cumplido, ¿no? Entonces, ya decía antes que el actual, en todo caso, el actual régimen sería un gobierno de los representantes del pueblo y no del pueblo. Una sociedad solo es libre si se autogobierna, y solamente hay una forma de autogobierno, que es un sistema de asambleas. Si hubiera una red de asambleas omnisoberanas, entonces sí podríamos decir que estamos en una sociedad libre, pero tendría que cumplirse el principio de la soberanía total de la asamblea. Eso significa que no podría haber otras instancias de poder. Por ejemplo, a todos se nos ha hablado en el colegio de la famosa democracia ateniense, ¿no? Porque decían que los ciudadanos se reunían en asambleas y tal, ¿no? En la ciudad-estado de Atenas. Esto no es verdad, ya Rousseau lo negó. Dijo, bueno, es que las asambleas de Atenas no eran soberanas, puesto que ellas coexistían con otras instancias de poder, como era un aparato militar, un aparato judicial y el poder de una minoría de terratenientes que tenían, digamos, lo central de la tierra en sus manos, y aparte era un régimen esclavista y excluía a las mujeres. Por lo tanto, un sistema de asambleas por sí mismo tampoco significa que sea democrático, tiene que ser asambleas omnisoberanas. ¿Qué significa eso? Que tendría que ser un régimen de asambleas que excluyera a las dos manifestaciones principales de poder hoy, que son el Estado como poder político y el régimen empresarial como poder económico. Daros cuenta que el empresariado puede ser criticado de muchas maneras, pero también puede ser criticado como un déspota en el ámbito de lo económico, ¿no? Puesto que ellos, el derecho de propiedad, les garantiza la toma de decisiones y la imposición a sus asalariados sin contar con ellos. Por tanto, si nosotros planteamos la democratización de la vida social en conjunto, no existiría espacio para el trabajo asalariado y para la propiedad privada, dejando aparte los argumentos de explotación a través de un análisis rigurosamente político. Es decir, no puede haber un sistema democrático con un sistema de propiedad privada y trabajo asalariado, porque allí no habría una participación en la toma de decisiones. Pero esto, ellos no quieren ir a hablar de ello, claro. Luego hay otro elemento en la Constitución actual. Si miráis la Constitución, el artículo 67, apartado 2, prohíbe el mandato imperativo. Es curioso esto del mandato imperativo, les trae de cabeza, ¿no? El mandato imperativo es un sistema que se usa en la democracia, es decir, lo que ellos llaman democracia directa, de tal manera que nunca o casi nunca se eligen representantes, sino cuando la Asamblea decide, se designan a unos voceros o portavoces que van atados con el mandato imperativo a las instancias superiores, de tal manera que ellos no tienen poder de negociación, solo tienen poder para trasladar la decisión de la Asamblea y hacer lo que les dice la Asamblea. Curiosamente es así como funcionaban las Cortes castellanas hasta su disolución. Cortes del antiguo régimen, ¿no? Funcionaban por un sistema de mandato imperativo, ¿no? Y es curioso que hubo casos, por ejemplo, cuando la Guerra de las Comunidades, cuando la ciudad de Segovia envía dos representantes a las Cortes de Castilla y ellos no cumplen el mandato del Concejo de Segovia, cuando vuelven a Segovia se les busca para darles muerte y al no encontrarles incendia su casa. La gente entonces era bastante expeditiva, ¿no? Y actuaba con bastante energía, ¿no? Entonces, la prohibición del mandato imperativo es otra de las características de todos los regímenes de dictadura. Porque entonces, ¿qué sucede? El sujeto elegido se convierte en el que se apropia de la voluntad popular sin consultar a quien les han elegido. Mientras que con el mandato imperativo no es así, él no tiene capacidad nada más que para trasladar a las instancias coordinadoras las decisiones de la base, y todo el poder decisorio permanece en la base. Hubo un erudito en el siglo XIX muy interesante, autor de un libro que se llama Teoría de las Cortes, que es el ideólogo liberal por excelencia aquí, se llamaba don Francisco Martínez Marina, pero él tenía el suficiente pudor para considerar que las cortes liberales tenían que seguir manteniendo el mandato imperativo y tenían que responder ante sus electores. Bueno, por haber dicho esto, se le hizo de todo, estuvo encarcelado, estuvo exiliado, incluso hoy se le siguen escribiendo libros llenos de bilis, diciendo de él toda clase de cosas, cuando él, desde el punto de vista histórico, pues él ha escrito libros de historia de la Edad Media que no han sido superados 200 años después, ¿no? No le perdonan que dijera esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pone en evidencia que el sistema actual no es democrático, ni siquiera de libertad, porque entendía que sin mandato imperativo los elegidos se desentendían de quien les habían elegido y hacían de su capa un sayo, como vulgarmente se dice, ¿no? Pero la cuestión en el parlamentarismo es dónde está lo esencial del poder. ¿Está en lo elegido o en lo no elegido? Lo elegido es el Parlamento y luego, por un sistema indirecto, el Gobierno, puesto que el Gobierno es elegido en el Parlamento. Es verdad que siempre sale el partido más votado, pero en realidad hay que hacer... No se elige directamente al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno es elegido en el Parlamento, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, tanto el Parlamento como el Gobierno son instituciones fugaces, van y vienen, los ministros cambian. Sin embargo, el aparato de Estado es permanente, es eterno, no cambia nunca. Entonces, el Estado permanece, el Gobierno pasa. Esta es una cuestión. El Estado entiende cuáles son los intereses fundamentales de las élites del poder y el Gobierno no lo entiende, o lo entiende de una manera, digamos, muy superficial. Por ejemplo, quienes hemos conocido el gobierno de Felipe González, nos resulta imposible admitir que un hombre como él y su gobierno, que era una gente sin ningún nivel cultural, sin ningún conocimiento de las cosas, puros politiquillos para salir en la radio y salir en la prensa, pudiera hacerse cargo de toda la actividad legislativa que desarrolló el Parlamento en sus 16 años de gobierno. Felipe González no tenía ningún nivel, no era nada, en fin, hay por ahí algunas biografías que lo ponen mucho peor, biografías incluso de sus parciales, ¿no?, de lo que yo digo aquí. Realmente esto nos lleva al meollo de la cuestión, ¿no? Que el sistema de gobierno, el verdadero sistema de gobierno es el que realiza el Estado, y el gobierno, es decir, el presidente del gobierno y los 16 o 17 ministros son solamente una pantalla que oculta delante del público la intervención decisiva de las instancias no electivas. De tal manera podemos decir que el Estado gobierna al gobierno, ¿no? Lo mismo sucede hoy con el señor este, el zapatero este, ¿no? Es una persona completamente vana, insustancial, ¿no? Yo no me imagino al señor Zapatero dando pie con bola en la elaboración de una ley como esta ley que se ha hecho hace poco de responsabilidad ambiental o cualquier otra, ¿no? Esas leyes vienen de, pues en este caso del Ministerio de Medio Ambiente, luego a él le escriben un papel. Esta gente se limita a leer discursos escritos y a hacer más o menos lo que les mandan. En el caso de los ministros es todavía peor, cambian constantemente. Ya sabéis que ha habido épocas incluso que los ministros no estaban en el ministerio más allá de unos meses, ¿no? En unos meses no les daba tiempo a situarse de nada. Entonces, igual los parlamentarios. ¿Cuántos nombres de parlamentarios sabemos nosotros actualmente? Pues no sé, 10 o 12 como mucho, ¿no? La mayoría de la gente es gente gris, que cobra mucho dinero, el sueldo del parlamentario es muy elevado, que no hacen nada, ¿no? Y que de vez en cuando le pasan desde esta otra instancia un proyecto de ley, y ellos allí hacen unos debates de los que nunca nos enteramos que están debatiendo, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Realmente, bueno, pues los parlamentarios no es gente, o sea, el parlamentario básicamente es un político profesional cuyo oficio es la demagogia y el engaño. Esto es así, no están preparados ni tienen por qué estarlo. Su función es, ya digo, la propaganda de baja estofa, los mitines electorales y todo esto, pero las leyes vienen de otro lado. Por lo tanto, es falso que el Parlamento sea la instancia legislativa. Las leyes no se hacen en el Parlamento, las leyes las hacen los cuerpos de funcionarios, los cuerpos de altos funcionarios, que son inamovibles, que son inelegibles y que tienen todo el poder para hacerlo, pero con una curiosidad, con una particularidad, que es la función principal que en todo esto desempeña el ejército. Si vosotros tomáis la guía telefónica y buscáis la palabra ministerios, descubriréis que allí vienen las direcciones de todos los ministerios. Por ejemplo, pues si tenéis a alguien en la cárcel, pues podéis preguntar por el Ministerio de Justicia y todo esto, ¿no? Pero donde más direcciones vienen de instituciones derivadas es en el Ministerio del Ejército. Hay ministerios que tienen dos o tres direcciones, sin embargo las instancias complementarias del Ministerio del Ejército son las más extensas. Ya en el siglo XIX, me parece, hubo un teórico alemán, un teórico de la ciencia política, que dijo que el Estado no era nada más que una emanación del ejército, que la función última, la naturaleza última del Estado es de carácter militar, y que todos los Estados se han constituido a partir del ejército. Este lo desarrolla el modelo alemán, o sea, muy pesado, con una palabrería muy difícil, pero cuando se estudia aquí la historia de España, eso se ve con toda claridad. Es decir, aquí el Estado liberal es una emanación del ejército, va creándose a partir del ejército y se mueve por criterios militares, el principio de concentración de poder, el principio de jerarquía, el principio de subordinación, de tal manera que los cuerpos de altos funcionarios civiles, hasta no hace mucho, ellos se casaban con una especie de uniforme militar, ¿no? Luego ya alguien se dio cuenta que, en fin, que se estaban poniendo en evidencia y ya se casan de civiles, ¿no? Pero estos hasta hace 30 años lo han hecho, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender cómo se gobierna esta sociedad, o sea, quién gobierna esta sociedad, quién manda, quién toma las decisiones, no nos queda más remedio que estudiar el Estado. El Estado es una instancia muy poco estudiada, es muy difícil encontrar textos sobre el Estado. Hay estudios parciales, incluso en los ambientes anarquistas, que se debería estudiar más el Estado, porque es quizá la corriente, ¿no?, que tiene al Estado como enemigo por antonomasia, tampoco se hace. Se carga mucho más las tintas en el capitalismo, todo esto, que está bien, claro, pero el Estado se olvida. El estudio del Estado es urgente y debe de ponerse delante de la cara de la gente, porque es quien nos gobierna. Por ejemplo, veamos, voy a leeros la lista de los ministerios. Son 17 ministerios. Creo que es la forma gráfica de comprender qué es el Estado. Tenemos el Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Ciencias y Tecnología, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de la Vivienda y Ministerio del Interior. En total, 17 ministerios. Cada uno de los ministerios tiene, a su vez, muchas instituciones generadas, tiene secretarías de Estado, secretarías generales, direcciones generales, subsecretarías, Secretaría General Técnica, comisiones, institutos, centros, institutos nacionales. Es decir, un funcionariado potentísimo que decide sobre todos los aspectos de la vida social, de tal manera que en cada uno de los tres ministerios hay miles y miles de personas, quizá docenas de miles, que hacen informes, estudian cuidadosamente lo que está sucediendo, toman decisiones, tanto decisiones de intervención política como de intervención legislativa, cambiar una ley que ya existía por otra nueva, introducir una ley nueva, etcétera, etcétera. Ellos actúan de esa manera. A veces tardan años en tomar decisiones, y hay también comisiones interministeriales. Esta es la gente que verdaderamente entiende, y no los parlamentarios, que son unos pardillos y una gente impresentable, ¿no? Una vez que se ha llegado a un acuerdo en las altas instancias sobre qué es lo que se debe hacer, se busca gente verdaderamente preparada, como es, por ejemplo, el cuerpo de catedráticos, los catedráticos de Derecho, que ellos son capaces de convertir una idea en un cuerpo legal. Se sabe que en la época de Felipe González casi todas las leyes eran redactadas por Tomás y Valiente, el hombre este que fue muerto por ETA en un atentado, ¿no? En la Acción Armada, el Francisco Tomás y Valiente era, por eso ETA se lanzó contra él, él era el que escribía, más o menos. Yo reconozco que Tomás y Valiente, como jurista, era muy bueno y tenía análisis históricos buenos, era un hombre bastante cercano al PSOE como ideología, aunque dado su alto cargo institucional él no podía tener una militancia explícita, pero bueno, cuando se leen sus cosas no te deja mucho, ¿no? Mucha duda. Pero luego tenemos los 10 cuerpos de altos funcionarios civiles, que son los que acumulan casi todo el poder de mandar. Todo el poder de mandar y decidir está a manos del cuerpo diplomático, cuerpo de abogados del Estado, cuerpo de interventores del Estado, cuerpo de ingenieros de minas, cuerpo de ingenieros agrónomos, cuerpo de ingenieros de caminos, cuerpo de ingenieros de montes, escuela técnica de inspección de trabajo, cuerpo de técnicos comerciales del Estado y cuerpo general técnico de la administración civil. Estos son los altos cuerpos de funcionarios que en este país toman todas las decisiones. Ya en los años 30 se hizo un estudio en Estados Unidos de quién tomaba las decisiones. O sea, de eso se trata, ¿no? La política es la toma de decisiones respecto al cuerpo social. Entonces, llegó a la conclusión que en Estados Unidos, que al tener más población que aquí, tiene un aparato funcionarial mucho más extenso, apenas eran más de 200 personas las que tomaban las decisiones importantes sobre todos los aspectos esenciales de la vida política y social y de cualquier tipo, ¿no? Incluso montones de leyes que cuando quieres hacer algo te encuentras siempre con la traba, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad hiperlegislada, ¿no? Pues surge de esta gente, ¿no? Alguien dijo que cuanto más leyes tiene una sociedad, peor es, porque toda ley es un sistema coercitivo, ¿no? Y al mismo tiempo la sociedad se degrada por las leyes, ya no se actúa por convicción interior, sino por miedo al castigo. Toda ley opera por miedo al castigo, ¿no? Nosotros tenemos que tener como ideal pues una sociedad con un mínimo de leyes, ¿no? Y un máximo de convencimiento interior, ¿no? Pero luego están los cuerpos de catedráticos y de profesores. Tienen una importancia enorme en la sociedad del aleccionamiento. La sociedad actual, la sociedad de la información, se divide en dos partes, por así decirla. Los que crean las ideas y los que la difunden. Si nosotros tenemos un comunicador de la radio, de la tele, ellos en general no son los que crean las ideas, ellos solo las difunden. La creación de las ideas en última instancia es de los cuerpos de catedráticos y profesores, que es un cuerpo del Estado, que se rigen también por un sistema de escalafón y por un, ¿no? Luego tenemos el aparato económico. Daros cuenta la enorme importancia que tiene la emisión de moneda. Ahora ya esto está compartido, ¿no? Está compartido con la Unión Europea, que solamente se emite una cantidad de euros a lo que autoriza el Banco Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo. Pero aún así, la emisión de moneda es fundamental. A través del manejo de la masa monetaria se maneja una parte importante de la economía del país. Y entonces se lanza a la circulación más o menos moneda dependiendo de complejos análisis que ellos tienen respecto a la situación, a lo que les interesa o no les interesa. En momentos en que se puede lanzar mucha moneda a la circulación, y eso se hace a veces con metas muy difíciles de saber por qué lo hacen. A veces, daros cuenta que estamos ante verdaderos maquiavelos. O sea, el Maquiavelo es el fundador de la ciencia política moderna y todos sus actuales continuadores, incluso se rinde culto a Maquiavelo cuando los libros de teoría política siempre te presentan a Maquiavelo como central, ¿no? A mí Maquiavelo me parece un sujeto deplorable, pero a ellos les gusta mucho, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos los partidos políticos. Teóricamente son formaciones ciudadanas para la difusión de una idea y para, atrayendo el voto del electorado, trasladar esa idea al cuerpo social a través del Parlamento. Bueno, todo esto es la palabrería habitual. En realidad, los partidos políticos no son nada más que una forma especial de institución estatal. En todo dependen del Estado, reciben unas subvenciones descomunales del Estado y cuando se estudia su composición, por ejemplo la composición del PSOE, el núcleo de la militancia del PSOE que verdaderamente cuenta dentro del PSOE son todos funcionarios del Estado. Sí, es decir, hay como digamos una doble militancia, el mismo sujeto que es de algún cuerpo de altos funcionarios o tal o cual es al mismo tiempo militante del PSOE. Entonces hay un juego ahí, ¿no? Cuando averigua, bueno, este señor que ahora sale tanto en la tele y tal, ¿qué era antes de esto? Pues en el 80 o 90% de los casos pertenece a la Administración Civil del Estado, uno de estos cuerpos, o a otros, ¿no? Por ejemplo, tienen un papel muy importante los catedráticos, los profesores o los abogados que han hecho oposiciones y que han entrado en estos cuerpos hiperselectos. Lo que esta gente hace, pues es lo que se hace en la sociedad. Por lo tanto, hay un segundo aspecto de los partidos políticos. En los tiempos del franquismo nosotros teníamos un régimen de partido único de tendencias. Había el movimiento nacional y luego había tendencias. Estaban los vaticanistas, estaban los franquistas puros, estaban los tradicionalistas y luego los opurdeístas. Había un partido único de tendencias. Lo que nosotros tenemos ahora es un régimen de partido único de partidos, teniendo en cuenta que todos los partidos que hay están unificados en su adhesión al Estado, a los elementos fundamentales del orden constituido y dependen de los presupuestos del Estado, entonces cuando el sujeto que va a votar no elige en pluralidad, sino elige solo a instituciones políticas que se diferencian unas de otras solo en lo anecdótico y lo fundamental. Están de acuerdo, dan apoyo a la Constitución de 1978, dan acuerdo a todas las leyes que han surgido de esta Constitución y no son diferenciables unos de otros. Por lo tanto, no estamos ante un régimen pluralista, sino un régimen pseudo-pluralista. No hay diferencias sustanciales entre ellos, todos son iguales. Entonces, la función de los partidos políticos no es ejercer de cauces de representación, de cauces de participación del pueblo en las tareas políticas, sino impedirlo. Es decir, son ellos son como sucedía antes de la Revolución Liberal con la aristocracia. La aristocracia tenía como función ejercer las funciones militar, judicial. Si no eras aristócrata, no podías entrar en el ejército, no podías entrar en los cuerpos, no podías ser virrey en las colonias, por ejemplo. Ahora es lo mismo, nadie que no forme parte de los partidos políticos puede participar en el juego político suyo. Hay un elemento de exclusión, ellos son excluyentes. Yo naturalmente no estoy a favor de los partidos políticos, pero si hubiera un partido político honradamente constituido como agrupación de gente que cree en un ideal e intentan trasladarlo al cuerpo social, sería respetable, teniendo en cuenta que el principio de la libertad de conciencia es sagrado y debe ser respetado siempre. Pero esto no es así, son simplemente aparatos para el machaqueo de la gente, para el adoctrinamiento y para el ejercicio de funciones de adoctrinamiento. Por tanto, terminamos ya con una pregunta. ¿Son libres o no son libres las llamadas elecciones libres? Esto nos lleva a una cuestión. Si no son libres, el sistema actual, que ya sabemos que no es democrático, resulta que ni siquiera es representativo. ¿Podría haber un sistema representativo si la elección se hiciera en condiciones de libertad? De libertad suficiente. La libertad siempre es finita, no podemos permitir soñar con una libertad absoluta. Yo cuando hablo de libertad de conciencia, tema muy interesante que no podemos desarrollar ahora, no me refiero a una libertad absoluta de conciencia, sino a una libertad suficiente. Bastaría con que hubiera una libertad suficiente, que yo lo concreto en dos cosas. Primero, que no haya ningún foco privilegiado de emisión de ideas y que todos los focos de emisión de ideas tengan en la práctica las mismas capacidades de llegar al sujeto, a cualquier sujeto, todas las ideas lleguen en las mismas condiciones, más o menos. Y en segundo lugar, que la conciencia del individuo no sea asaltada desde fuera, sino que sea el individuo el que busque las ideas que le convenzan o que él quiera informarse. El asalto de la conciencia del sujeto desde fuera, donde se realiza de la manera más burda, es en la publicidad comercial. La publicidad comercial no es simplemente una publicidad de un producto, sino un adoctrinamiento en las condiciones políticas y económicas que permiten al sistema actual subsistir. De tal manera que libertad de conciencia y publicidad comercial son antagónicas. No pueden haberla. Tendría que haber un sistema como la guía telefónica. Cuando alguien quiera enterarse de qué productos hay, de algo que necesite, va a la guía telefónica. Lo busca. Entonces, la conciencia del sujeto no es asaltada. En el momento que uno de nosotros va por una calle y ve un cartel de una publicidad comercial, está siendo violada su libertad de conciencia, porque está recibiendo imágenes que él no ha elegido. Entonces, esto no es una pijotería respecto a la sociedad actual, sino es la base de la creación de una futura sociedad en la cual la libertad de conciencia tiene que ser el fundamento, porque sin libertad de conciencia no hay seres humanos, hay seres subhumanos, que es lo que se crea actualmente, ¿no? Entonces, los individuos tienen que buscar su orientación a través del debate entre las diversas opiniones, que tienen que aparecer igualmente. Entonces, la sociedad actual es una sociedad donde se viola la libertad de conciencia como nunca se ha hecho a lo largo de la historia. Es una sociedad donde hay menos libertad de conciencia que en tiempos de la Inquisición, porque los aparatos de adoctrinamiento son mucho mayores. La libertad de conciencia es tan grave, el adoctrinamiento y la destrucción del mundo interior del sujeto, que estamos asistiendo a un declive del pensamiento creador. Eso es bastante observable. Es decir, cuando la presión adoctrinadora en la mente del sujeto medio alcanza un nivel, digamos, que la mente se colapsa porque pierde el hábito de pensar por sí mismo. Esto es observable, sobre todo yo lo observo mucho en los últimos 5 o 6 años, cuando echas mano a libros de pensamiento, a libros de filosofía, resulta que ya no hay creación, ya no hay nada creativo. ¿Y es por qué? Por el problema de la violación de la libertad de conciencia. Yo no sé cómo podemos hacer para frenar esto, sí, ¿cómo lo vamos a frenar? La expresión más clara es la televisión viola nuestra libertad, pero no solo la televisión. O sea, yo me pregunto, si ahora ya está tan decaída las facultades intelectuales del sujeto medio, ¿qué puede pasar dentro de 10, 15 años? O dentro de 100, ¿no? Es algo aterrador. Entonces, la opinión política y el voto, por tanto, no resulta de una elección libre, de una reflexión, como ellos dicen, libre y meditada. No, resulta simplemente del adoctrinamiento, del juego con las emociones de la gente. Sabéis que cada vez más los partidos políticos institucionales se alejan de campañas reflexivas y hacen más campañas emocionales, embrolladas, con pseudo problemas y cuestiones de cuarto orden, ¿no? Explotan la emocionalidad del sujeto. El sujeto actual ya no es un ser racional, como decían los racionalistas de Ciochesco, sino simplemente es una piltrafa emocionalista, ¿no? Ya en los años 30, un teórico de la ciencia política que se llama Carl Schmitt negó que las elecciones fueran libres y que el sistema fuera representativo porque dijo el siguiente razonamiento, el gobierno puede crear las condiciones políticas que le interesen, las condiciones políticas e ideológicas. Por tanto, si el estado de conciencia de los individuos es creado por el gobierno, es obvio que las votaciones reflejan lo que el gobierno quiere, por lo tanto no hay posibilidad de elecciones libres en las condiciones actuales, y eso es así. Naturalmente, si observáis un poquito cómo se hacen las campañas electorales o todos los sistemas de eleccionamiento, dais cuenta que es un eleccionamiento complejo. El eleccionamiento siempre es el mensaje comercial, yo no me refiero a eso solamente, que compra esto, hace esto. El eleccionamiento complejo es muy complejo, se puede ver cómo ellos montan campañas indirectas, cosas muy, a veces muy sutiles, ¿no?, para lograr una resultante. A veces te cuesta mucho tiempo ver a dónde van, va siguiendo todo el proceso, bueno, pero ¿a dónde quiere ir esta gente?, ¿a dónde quiere ir?, tardan meses en descubrir sus cartas, ¿no? Eso es lo que se llama eleccionamiento complejo. Entonces tenemos que el sistema actual no es democrático, tampoco representativo. Podría haber un sistema representativo, este no lo es. Entonces, en las condiciones actuales lo que prevalece por encima de todo es la razón de Estado, mucho más que incluso los intereses del capitalismo. El capitalismo es un complemento muy importante, pero la razón de Estado es fundamental. Daros cuenta que la principal empresa de un país es el Estado. El Estado, hace poco leí yo por ahí que el Estado se apropia de 200 días de trabajo al año, que es la empresa, digamos, el principal centro de explotación. Es decir, la plusvalía principalmente se dirige al Estado. Es curioso que nosotros trabajamos para pagar aparatos que nos aleccionan masivamente y cada vez más, ¿no? Aparatos que nos manipulan, y ahí es una de las. Hay como una especie de circuito cerrado muy curioso que se ha constituido en los últimos 30, 40 años. Y acabo ya con la frase, la reflexión de Norberto Bobbio. En uno de sus libros hace una reflexión que él, bueno, como está por encima del bien y del mal, puede decir lo que le dé la gana. Dice, más o menos la frase dice, porque es un poquito larga, no la voy a leer. La característica de nuestra sociedad, es decir, la sociedad actual, es un libro escrito en italiano hace 4 años, me parece, dice, y lo que la diferencia de las sociedades actuales es que antiguamente los individuos huían de la esclavitud y de la opresión, que mientras que en el sistema actual la gente huye de la libertad. Dice, esa huida de la libertad es lo que caracteriza a nuestra sociedad. Claro que decir eso es tremendo, ¿no? Porque la pregunta siguiente es, ¿qué ha pasado para que la gente huya de la libertad como antaño huyó de la esclavitud? Es lo que Bobbio nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la ampliación de los aparatos de control de la conciencia, de manipulación, también de amaestramiento, que se pone en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, ha conseguido unos éxitos colosales, que hace verse la libertad como con terror, y entonces solo se aprecia la noción de bienestar como bienestar material, que es el elemento que ha sustituido a la libertad. Esto es un fenómeno relativamente reciente. Todavía en la Guerra Civil la gente luchaba por la libertad, y era una idea importante y muy valiosa. Hoy solo se mueve la gente por el bienestar. Recuperar la idea de la libertad como la gran meta y el gran ideal, y dividir la libertad de conciencia, libertad política, libertad civil, libertad intelectual, es una tarea, a mi entender, por hacer, que si no hacemos, nos convertiremos en esclavos perpetuos, y como decía Rousseau, los esclavos perpetuos acaban perdiendo incluso su condición humana. Bueno, pues si os parece abrimos un turno de palabras. A ver a quién le apetece hablar y o preguntar o hacer algún tipo de reflexión. Sería importante que participarais, aunque después de la charla que ha dado Félix nos quedamos todos un poco paralizados. Bueno, que de manos. Venga tú. Yo deduzco por lo que dices que el sistema actual es una especie de despotismo ilustrado evolucionado con una casta burguesa y funcionarial que es la que decide por nosotros, claramente, ¿no? ¿Vas en esa línea? Sí, pero una casta muy, muy numerosa. No quiero decir que no haya evolucionado y se haya hecho mucho peor. Es un efecto así, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ahora mismo daros cuenta que... Estamos con relativismo moral al final, que viene muy bien, evidentemente tiene razón, suscribo, ¿sí? Daros cuenta que en cualquier momento, ahora mismo, puede ser que haya 30 o 40 mil personas aquí haciendo proyectos de estudios sobre las cosas más variopintas, de los cuales sacan unas conclusiones para ver de qué manera incidir, actuar y cómo, ¿no? Hay miles, miles en los ministerios de comisiones de trabajo que estudian toda clase de cosas. Y esa es la gente que esos proyectos se pasan a las estancias más superiores, ellos son las que toman las decisiones y luego nos las imponen de muchas maneras, ¿no? Entonces, ellos son los que gobiernan realmente. Bueno, yo en primer lugar, la verdad es que la disertación que ha dado creo que ha sido completísima, bastante, bajo el punto de vista, bastante buena. Yo tomo unas notas que pasaré a exponer y bueno, un poquito también sobre el punto de vista. Para mí el sistema electoral, lo que es el parlamentarismo, viene iniciado desde origen. Cuando una persona se dirige a su centro, a un colegio, a votar, está votando con gente con distinto interés de clase en muchas ocasiones, para elegir un representante que nada tiene que ver seguramente con las distintas sensibilidades que pueda haber en esa demarcación. Por lo tanto, ya desde ese momento la legitimidad, sin hablar de las superestructuras, de prensa, educación y demás, que tienden hacia la deslegitimización porque a las personas tienen un alto grado de alineación y de cosificación, ¿no? Por un lado, bajo mi punto de vista, el parlamentarismo, como comentaba, fundamentalmente también tiende a través de los mal llamados partidos obreros o de izquierdas, profundiza fundamentalmente en la desactivación de cualquier movimiento popular para que cada uno dirija su propia voluntad. Me explico. Los mal llamados, como usted antes comentaba, partidos de algunos marxistas y demás, lo que pretenden, metiéndose dentro del parlamentarismo fundamentalmente, es coger su cuota de poder, vivir a costa del individuo, y fundamentalmente están contribuyendo a la mitigación de las contradicciones del sistema, lo cual evidentemente no genera derribos, sino al revés, la profundización de dichos padecimientos. Hay una cosa que ha dicho y tiene que tocar a una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es el poder. Uno puede estar en el gobierno, pero evidentemente no tiene el poder. Hay una máquina detrás con los hilos articulados para que hagan lo que alguien detrás, bajo mi punto de vista, es el capital, como es, para mí el Estado es un instrumento del capital, pero evidentemente a través de él lo que hace es vertebrar un sistema legal para desactivar cualquier movimiento de lucha y fundamentalmente lo que genera es la legalización de sus actividades, profundizándolas y además generando el marco adecuado para ahondar los beneficios que puedan tener en esa simbiosis Estado-burguesía. Evidentemente, como decía Bakunin, cuando uno elige va a elegir a algún diputado, realmente lo que está eligiendo son dictadores déspotas. Cuando uno va a votar, lo que está haciendo es una cesión de poder. Y cuando uno cede poder, cede libertad. Y cuando uno cede libertad, está cediendo la propia esencia de una persona. Y un poco, bueno, pues es, no me das cuenta las ideas que sobre el tema tengo al respecto. Sí. Quería decir una cosa, ¿eh? El año que viene es el 30 aniversario de la Constitución, que creo que se debería como deberíamos de, o se debería hacer una respuesta a la Constitución, ¿no? La Constitución es bueno, pues la quintesencia del régimen parlamentario, y supongo que habrá muchos saraos y muchas celebraciones, ¿no? Solo recordarlo. Manolo. Yo como la vida de este compañero, solo de que las decisiones realmente las toman unos grupos de altos funcionarios. Y mi pregunta va en el sentido de que estos altos funcionarios, que al final son los que detentan el poder, que tienen las leyes, los que manejan todo, por lo menos si son independientes cada Estado, o si esos grupos de poder están al servicio de grupos de poder mayores a nivel mundial, normalmente relacionados siempre con sociedades secretas, como puede ser también la Iglesia, o puede ser también los ejércitos, que al final son sociedades secretas. Y si realmente hay un poder global, ahora con el tema de la globalización, que puede estar detrás de todo eso, y si es así, o si pudiera serlo, pues ¿cuál es su fin último? Porque realmente el poder, amasar poder, yo no creo que el poder dé al final la... voy a hablar de metafísica o de qué, ¿no? De que pueda dar la felicidad, el poder en sí. ¿Cuáles serían los fines que buscarían estos grupos de poder? Evidentemente lo que nos tienen preparado es cosas como 1964 o Un Mundo Feliz, que ya lleva mucho tiempo escritos, y vemos claramente cómo se van, cómo nos vamos acercando a ellos, ¿no? Nos vamos a entrar en el metro y ver las pantallas enormes de televisión y por hoy, ¿no? Por otro lado, otra pregunta ya, esto de los países, y por otro lado, yo tengo una tía pequeña y realmente estoy planteando el tema de la escolarización. La única forma de acercarnos a la libertad de escolarizar a los niños con el sistema actual, yo creo que sí, pero tiene muchas dificultades, hay que sopesarlo, hay que juntar grupo para poder hacerlo, y en ello estamos, pensando por lo menos, pero eso es un lado de la Pues la cuestión del poder es una cuestión muy difícil de interpretar, ¿no? ¿Qué sentido último tiene el poder? Lo observable es que el poder siempre tiende a crecer. Si se compara el poder del Estado hoy con hace 200 años, es muchas, muchas veces superior. Se puede comparar por número de funcionarios, por recursos materiales que utiliza, por capacidad de llegar al individuo, ¿no? Manejar al individuo. El poder siempre tiende a crecer. ¿Cómo se ha constituido el poder? Pues eso quizá nos llevaría demasiado lejos. Solo sabemos que crece y crece, ¿no? Y que se vincula internacionalmente, pero también con conflictos, ¿no? Hay muchos conflictos. Está claro que la Unión Europea, que es un sistema de poder multinacional, la última meta de la Unión Europea es la pelea imperialista con Estados Unidos por el dominio mundial, ¿no? El dominio mundial es el objetivo de todos los... Pero hasta ahora al menos el mundo está dividido en núcleos de poder diferenciados, la emergencia de China como un nuevo núcleo de poder económico. Entonces, esto es lo que ha llevado a guerra, ¿no? Los conflictos entre las diversas potencias. Ahora bien, respecto a lo de los ejércitos, el ejército desempeña una función política de primera instancia. Es imposible encontrar nada de esto, absolutamente nada, pero yo estoy convencido de que no hay ninguna medida legislativa ni ninguna medida política, sea del tipo que sea aquí, que no sea antes aprobada por el ejército. No por el ejército en general, sino por los núcleos de mando del ejército, ¿no? Esto es así porque la función del ejército es decisiva en todas las sociedades parlamentarias. Yo creo que a nosotros se nos ha colocado una idea falsa, que es que el ejército era muy potente con Franco y hoy no lo es. El ejército es potente siempre. Los sistemas de toma de decisiones a nosotros no nos llegan, nosotros solo vemos lo que sucede. Es decir, todo lo que aparece en la prensa es en general palabrería vacía, nosotros solo tenemos un conocimiento a posteriori. Ahora se están elaborando medidas de diverso tipo que se pondrán en práctica de aquí a un par de años. Y nosotros solo podemos localizarlas por sus resultados. Y luego hay todo un sistema para entretener a la gente, el periódico por aquí, la televisión por allá. Nosotros no entramos, es decir, no tenemos información. Eso es una cuestión que yo lo he estado estudiando muchos años y es verdad. Solo sabemos las cosas cuando suceden. Y ellos en general evitan profundizar en nada. Siempre dan de todo un tratamiento episódico y solamente hay muy pocos autores que se atreven a decir la verdad. O sea, el filisteo medio, el sujeto bobo que cree en el sistema, que se cree que él está bien informado porque lee el periódico este y tal y cual, y tal, nada. Él, vamos, solo está informado de lo que quieren que esté informado. Esto es un sistema férreo y que yo entiendo que no podrá cambiar, ¿no? Y claro, yo le da una gran ventaja estratégica al poder. Nosotros vamos siempre detrás de ellos. ¿Cómo conseguir la iniciativa? Eso está por ver, no lo sé. Yo respecto al tema de la desescolarización, en sus aspectos prácticos, prefiero no entrar. Yo soy totalmente partidario de ello, pero sobre todo para la universidad. Yo creo que lo que está impidiendo que se desarrolle verdaderamente un pensamiento creador es el sistema universitario. Yo creo que el sistema universitario es el más funesto de todos, el más adoctrinador, el que más, digamos, arranca de la cabeza de la gente el pensamiento innovador. Y entiendo que la no muy buena situación de la juventud actual en el terreno político, ideológico y tal, es debida en gran medida a la universidad. Mi propuesta es siempre no ir a la universidad, pero no ir para pasar de todo, sino para crear una nueva cultura y un nuevo saber que tenga como elemento decisivo la verdad. Lo que se enseña en la universidad prácticamente es propaganda y adoctrinamiento, incluso en las carreras de ciencias. Aparentemente son más imparciales, pero lo que se enseña siempre son cosas pasadas por sistemas. A veces puedes entender sus mecanismos. Dices, ah, claro, lo entiendo yo porque es esto, ¿no? Pero otras veces no lo entiendes. Solo lo entiendes años después, cuando ellos ponen sus cartas encima de la mesa. Quería hacer referencia a esto que vas a decir tú. Pues decir simplemente que, bueno, criticando lo que dices, ahí está la LOS, que están detrás de esta carga, que es meter a las empresas directamente en la universidad, son las que van a decidir lo que puede estudiar o dejar de estudiar la gente en la universidad, porque van a estar financiados todos los proyectos universitarios de investigación por grandes empresas y corporaciones, y que dentro de poco hay una concentración porque hay varias personas procesadas por manifestarse en contra de esta ley orgánica. Y no sé exactamente el día que es, les pide 3 años de cárcel, simplemente recordarlo para estar y hacer toda la presión posible. Hay un caso, aparte de las empresas, mirad. Con el ascenso de España en la cadena imperialista, España hace 30 años era un país importador de capitales, hoy es un país exportador, el segundo inversor en Latinoamérica. Entonces, pues, el empresariado español tiene mucho interés, claro, en estar en todas partes, ¿no?, en invertir en muchos lugares. Entonces, eso exige un desarrollo del Ministerio de Exteriores. Entonces, el Ministerio de Exteriores, que antes era bastante limitado de acuerdo a la función que España hacía en el mundo, que era pequeña, hoy ha crecido mucho. Entonces, esto abre nuevas perspectivas desde a gente que estudia traducción hasta gente en los diversos departamentos se necesita, ¿no?, para invertir en un país, pues yo que sé, Bulgaria, se necesita que el Ministerio de Exteriores tenga gente especializada en el conocimiento de ese país, en conocer su historia, su situación económica y tal, para asesorar a los empresarios. Entonces, lo que era un pequeño ministerio se ha convertido en un gran ministerio que da trabajo a mucha gente. Y son puestos muy lucrativos, ¿no?, también. Y esto sucede con otros elementos, ¿no? Esto es un caso característico, ¿no? Dado que España tiene unas inversiones fundamentales, por ejemplo, en Marruecos ahora, habéis visto la pelea que ha habido últimamente entre España y Francia por las inversiones en Marruecos, pues necesita muchos especialistas en historia de Marruecos, en situación económica y todo esto. Algunos son de empresas privadas, pero muchos de ellos están dentro del aparato de Estado como asesores, como orientadores, ¿no? Incluso también para hacer operaciones estratégicas de más altura, alianzas con determinados países, con qué país conviene aliarse y contra quién, en qué momento hay que hacer una cosa y en qué otra. Por ejemplo, promoción de personajes como Evo Morales, que lo siento por los izquierdistas ingenuos, pero a mí Evo Morales me parece un sujeto teledirigido, quizá desde el mismo Resol YPF, ¿no? O sea, creo que son operaciones de ese tipo. Las grandes multinacionales en Bolivia, a mi entender, pues necesitaban a alguien con marchamo de indígena no, para corromper a la sociedad indígena, ¿no? De allí, Evo Morales ha conseguido, por ejemplo, que las conexiones a internet en las aldeas indígenas se multipliquen por no sé cuánto y que todo el mundo tradicional indígena se venga abajo, y es una operación muy bien hecha. Eso no lo podía hacer, digamos, más que Evo Morales, un señor que provenía de un sindicato con un pasado reivindicativo y de lucha. Pues entonces a él se le pone ahí, y los intereses de Repsol quedan servidos de la mejor manera. Hasta localizar a este hombre, fijarle su política, decirle qué es lo que tiene que hacer y tal y cual, se necesita un equipo de gente estudiosa que lo desarrolle. Entonces esos equipos quizá estén en el Ministerio de Exteriores o otras instancias gubernamentales, ¿no? Luego es la misma operación que se hace aquí con Suárez al final del franquismo, ¿no? Se busca un sujeto con unas características definidas, un tío que le viene a la televisión porque es un guaperas, un tío simpático, con un pasado populista, de un pueblo como Cebreros y tal y cual, pero en realidad él no era nada más que el hombre de paja de la operación. Quien estaba detrás era el equipo gubernamental dirigido por el famoso Torcuato Fernández Miranda, que era un gran politólogo y también un gran especialista en derecho, que es el que pergeña toda la operación, que va sin que se diera un batacazo al sistema, pues se pasa de la dictadura franquista a la dictadura parlamentarista en 2 o 3 años de acción, ¿no? Entonces, todas estas son las grandes operaciones políticas, ¿no?, que a veces cuesta, ¿no? En fin, yo me pregunto que cuál es la operación política de altura que está detrás de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla. Todavía no he averiguado cuál es, pero seguro que alguna hay, ¿no? Ellos tienen proyectos, claro, los van haciendo. A veces esos proyectos son muy dilatada aplicación, 2, 3, 4, 5 años, y tardan mucho en pillar qué es lo que buscan, ¿no? Y a veces son cosas complicadas o muy complicadas. La política internacional es muy complicada. Tenemos que estar muy, muy atentos. Y también lanzan ellos siempre, toda operación de este tipo, lanzan siempre unos elementos de distracción, que es en realidad la función que juega el gobierno actual. Mientras todos tenemos puestos los ojos en Zapatero, no nos estamos dando cuenta de lo que pasa por ahí, por detrás y a los lados, no solamente Zapatero, Mariano este, ¿no? Los dos enfrentados, tirándose pelotazos y tal, ¿no? En realidad eso es puro teatro, eso es la política, la politiquilla como espectáculo. Lo importante es lo que pasa detrás, que nunca aparece en la radio ni en la tele, o si a veces te lo lanzan es como un flash, y si te lo lanzas es porque están preparando a la opinión pública. Si no, no te lo lanzan. No. Si ahora se pudiera hacer una toma de los ministerios y poner a miles de personas a leer todo lo que tienen ahí almacenado, nos quedaríamos impresionados, ¿no?, de todo lo que haya archivado y de todo lo que piensan hacer con nuestras vidas en los próximos años, ¿no? Sí, que nosotros tengamos muchas posibilidades de, vamos, nos resistimos como podemos, ya lo sé, pero ante un aparato de poder tan potente, ¿no? Daros cuenta que la Guardia Civil, cuando se creó, tenía 3.000 números, ahora anda por los 90.000, ¿no?, o quizá ya por los 100.000, ¿no? Si eso se juntan las policías autonómicas y tal, tenemos casi 300.000 policías aquí en el Estado español. Es un aparato policial formidable, ¿no? El dato que antes he dado es verdad. Creo que el número de miembros del aparato judicial, que es una de las instituciones más despóticas, más corrompidas y más intolerables, se ha multiplicado por 4 o por 5 desde la muerte de Franco, ¿no? O sea, entonces ellos tienen una capacidad de juzgar, de intervenir, de machacar, ¿no? Yo tengo un amigo gallego, al pobre, que porque no sé qué dijo en un acto público, ¿no?, y decidieron meterle un puro, le pusieron una multa de 20.000 euros y se las ha visto canutas para recoger el dinero, porque si no era la alternativa de 2 años de cárcel, ¿no?, y lo ha pasado muy mal, y dijo una cosa que no era especialmente nada, ¿no? Ellos siempre tienen elementos que son espadas de Damocles. Por ejemplo, el Código Penal tiene un par de artículos que les pueden sacar cuando quieren, que no aparecen en la Constitución, en donde por injurias a las instituciones del Estado, injurias a la bandera, injurias tal, bueno, entonces eso es un juego que cuando quieren a alguien darle una bofetada se la dan muy fuerte con el Código Penal, ¿no? Y eso es una cosa, incluso desde el punto de vista legal, que no se entiende, porque no está dentro del aparato de constitucional, es como una especie de añadido de pegote. Nunca he entendido qué hacen esos dos artículos, son solo dos. El Código Penal tiene como 1.000 tantos artículos, ¿no? Y con eso, de vez en cuando, pues... O sea, que encima es un régimen de arbitrariedad. Claro, para que el poder cree más temor, tiene que ser arbitrario. Porque si es arbitrario, nunca sabes por dónde te va a dar el golpe, ¿no? Por ejemplo, el ejército es intocable, cualquier opinión sobre el ejército que esté dirigida más allá de pequeñas críticas puntuales, pues te la juegas, ¿no? El ejército es intocable. Cuanto más importante es una institución, más intocable es, también lo es el Corte Inglés, ¿no? Ya sabéis que el Corte Inglés no se le puede criticar en nada. Nadie se atreve a hacer una crítica pública del Corte Inglés, nadie. No hay ningún libro, ninguna revista que pueda incluir una crítica al Corte Inglés. Eso es Ese es el sistema de libertad que tenemos. ¿Alguna palabra más por ahí? Yo quisiera añadir dos cositas. A veces, cuando por ejemplo, ahora con lo que estaba comentando, ¿no? Y se me venía a la cabeza un poco lo que eso puede llegar a ser el ser reflejo a veces de la misma naturaleza humana. Me explico. Cuando uno, en un auditorio, puede expresar libremente unas ideas X determinadas y al poco, por expresarlas, y a lo mejor no ser del agrado de las personas que puedan estar, ¿no? Llegan y te dan un toque y te dicen, oye, no lo vuelvas a hacer, la próxima vez preguntas en la cara, te puedes imaginar lo que ese grupo de personas puede hacer en el momento que tomen lo que ellos llaman el poder. Pues evidentemente lo mismo. Quiero decir, a veces, muchas veces mirando introspectivamente, lo que estamos viendo es el mismo reflejo de páginas naturales humanas. Referente al tema de la educación, de lo que se está hablando de la universidad, hay que tener en cuenta un factor. A la universidad, evidentemente está manejada, pero hay una cosa que hay que dejar muy, muy, muy clara, es que quién llega a la universidad realmente, a la masa llega a la universidad. ¿Dónde se pierden realmente? Considero que aparte del adoctrinamiento que pueden surgir y que de hecho surge en la universidad, también existe una contaminación que se ejerce a la criatura desde la primaria. Pero solo desde la primaria, porque realmente ¿a qué aspiran los chicos? Pues mira, aspiramos a hacer una moto, a no se va a gilipollas de siempre, ¿para qué? Para que no tengan cultura, que es lo que les hace libres, y así poderles explotar el día de mañana más fácil. Hay que intentar que no piensen. Por eso, quien llega a la facultad, es que llega muy poca gente. Llega realmente, entre tipos y cuatro, llega muy poca gente. La gente se queda en el camino. ¿Qué es lo que le interesa a esa gente? Porque realmente quizás el adoctrinamiento viene desde cosas tan tontas como una serie de televisión, como la manipulación informativa, etcétera, etcétera, etcétera, que van minando la conciencia de esa persona que está ahí, de anuncios, etcétera, donde le están mandando mensajes, donde se está dando valor a una serie de cosas que a ellos les vienen muy bien. Evidentemente, por eso digo que son un cúmulo de factores los que hacen que el producto resultante, es decir, nosotros, pues somos evidentemente lo que ellos quieren, muñequitos sin cerebro para hacerles ahí mejor la vida. Hay un sociólogo por ahí que ha definido la sociedad actual como una sociedad de multitudes mudas. Está muy bien dicho, ¿no? Eso nunca lo ha habido en la historia, nunca. Las multitudes mudas actuales, es decir, una gente que no interviene, que se mantiene callada, o sea, realmente es ridículo. Si la democracia por sí misma es participación y palabra, ¿no? La democracia, el sistema, es debate y luego es decisión, ¿no? Decisión colectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una sociedad democrática si está constituida por multitudes mudas? Y eso es verdad, ¿no? O sea, se ha producido una mudez, y salir de esto es un problema muy grave. Yo a veces me pregunto si tenemos que tomar alguna medida extraordinaria, porque todo esto se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 40 años, ¿no? Incluso en la vida cotidiana, ¿no? Antes la gente tenía más capacidad de expresarse verbalmente, la gente mayor, la gente... Bueno, ahora se ha perdido, porque daros cuenta que todo el sistema es un sistema que nos reduce a la pasividad. Estamos pasivos en el colegio, estamos pasivos ante el televisor, estamos pasivos ante la prensa, siempre pasivos, siempre silenciosos, silenciosos y pasivos. Mientras eso no se quiebre, no se puede hablar de un régimen, primero, de libertad de expresión. Las multitudes mudas, ¿cómo ejercen su libertad de expresión? ¿No? Si nosotros comparamos con el ambiente social anterior a la guerra civil, se nota inmediatamente. Antes de la guerra civil la gente se explicaba. Hoy el sujeto medio no se explica. Se le ha creado un hábito de silencio, de pasividad, de escuchar, ¿no? Eso es tremendo. Ahora, ¿cómo lo haremos, no? Eso es una cuestión... En fin, yo le doy muchas vueltas y no consigo... Porque el sistema es omnipresente. Alguien antes ha dicho lo del metro, estos chismes que te ponen allí en el metro, es verdad. Antes ibas en el metro y tenías tiempo para pensar en tus cosas. Ahora tienen que estar hasta allí, te están dando la tabarra y la tabarra sin parar, ¿no? O sea, hace 4 años en París hubo un movimiento contra todo eso, que consistía en que iban con barras y lo rompían. Claro, cuando detuvieron, sí, yo conocía a un chico que lo hacía. Los amigos de Luz estaban en contacto con uno de los grupos que... Pero claro, eso... quedó un movimiento de gente muy joven, muy vehemente y tal, que acabó como acaban siempre estos movimientos. Hubo un montón de detenciones, al cabo de 3 meses, cuando ya había más de 200 detenidos solo en París por hacer eso, con multas gordas y con sanciones, porque claro, tienes que pagar el chisme, tal, pues claro. Todavía hubo gente que repitió en segunda vez, pero ya en segunda vez siendo reincidente, claro, ya te piden un par de años de cárcel y la gente se... Pero en sí mismo era uno de los movimientos más esperanzadores, ¿no? Desgraciadamente se cortó. Pero ¿cómo se podría hacer eso? Porque claro, los elementos de adoctrinamiento crecen y crecen, ¿no? Son cada vez más, ¿no? En ese sentido, si la cultura clásica del pasado era una mezcla de verdad y adoctrinamiento, los autores clásicos también adoctrinaban, pero tenían un componente de verdad. La diferencia con lo que ahora se escribe, con los libros serios de ahora, es que ya no tienen ningún componente de verdad ni de cultura. Son adoctrinamiento puro, a veces político, a veces ideológico, de cosmovisión. Eso se nota mucho cuando lo lees. O sea, nos estamos hundiendo en un mundo donde la propaganda es todo. No como Orwell la pensaba, porque Orwell pensaba en términos de los años 30, con unos chismes muy arcaicos. Si Orwell levantara la cabeza se quedaría maravillado de lo que se ha hecho, ¿no? Y eso, claro, yo me pregunto, si en 20 años vista se sigue colapsando la capacidad intelectiva de la gente, ¿cómo vamos a acabar? No digo solamente de la gente de fuera, sino de mí mismo, porque cada vez recibimos menos estímulos intelectuales. Entonces, no sé cómo va a acabar esto. Sí, yo quería al hilo de lo que estáis hablando, que me sirve para un par de cosillas que quería decir de las amigas que trabajan en casa. Efectivamente, la era televisiva de Orwell se le caerían las pestañas al sol si viera esto, ¿no? Es que estaba superado ya, Orwell era un centón, no fue capaz de ver más allá de lo que tenía delante y la perversión del ser humano que es mi testimonio. Había los registros cerebrales, ¿no? De cuando tú estabas viendo la televisión, cuando estabas leyendo y cuando estabas, no sé, haciendo ganchillo o algo. Y había, cuando estabas leyendo, tenías una actividad cerebral bastante potente. Cuando estabas haciendo una actividad manual, pues era parecida, y cuando estaba viendo la televisión pues era muy pequeñita, ¿no? Entonces, verdad que yo lo que pienso es que el sistema intenta que la gente sea lo más cálida posible para poder manipularla mejor, ¿no? Y ya no entro en el tema de la universidad, ¿no? Porque la universidad es, o era, mejor dicho, ¿no? Porque ahora tú eres un licenciado universitario y eres un primo más, ¿no? Pero claro, pues, todos estos conceptos van socialmente, la idea que se tiene de un universitario va bastante por detrás de lo que es la realidad. Y en el concepto este pues, que teníamos con nuestros padres, el hecho de pasar por la universidad, tú ya eres uno de los nuestros, ¿no? Entonces ya tu pensamiento cambia y tú ya eres un conservador porque eres un privilegiado y ya entras a él y puedes estar de los dirigentes los que aspiran a serlo, no de los que van a ser menestrales, ¿no? O los que han ido de ahí. Y bueno, yo quería por sembrar, ya que estamos debatiendo, sembrar una polémica sobre, pues como hemos hablado, ha sido dando algunos datos sobre lo que era el derecho al voto, ¿no? Si fue a los 26 años, a los 21, los varones, los terratenientes, tal, cuando los romanos, los patricios y los ciudadanos libres tenían que servir 20 años en el ejército y el patrimonio que tenían era lo que habían ido sacando por ahí, lo que habían robado a la gente que habían matado, ¿no? Y no eras considerado ciudadano si no habías pagado ese tributo a la gloria de Roma, que servía para su propio enriquecimiento, para ser alguien que pudiera hablar de eso. Y yo me pregunto si de verdad el sufragio universal es alguna parte. Porque partiendo de esto que digo, que puede interesar que la gente sea cateta y que no esté informada de lo que en realidad se cuece, porque ya se ocupan de sacarnos un escandalito semanal o... Bueno, ahora ya es diario, ¿no? Ya nadie se acuerda de cuál fue el escándalo que había. Porque, ¿qué era lo de pilotos? No, pues pilotos. ya tienes otro ahí para las 11 de la mañana, y para que estés en las conversaciones esas de los bares y de lo que habla la gente, ya no se marca, no se van todo. Entonces tú puedes hablar, no sé, de dividir, fue conspiración, no fue conspiración. Pues en ese ámbito sí puedes opinar, es libre. Que puedes hacer tu propia opinión según hayas leído un periódico este o el otro, pero ya estás hablando de lo que ellos quieren. Sin que te. O sea, ejerciendo todo tu derecho a la libertad de expresión en un ámbito muy marcadito y muy, muy limitado. Entonces, sobre el sufragio universal, a mí me parece un truco más del poder para. Precisamente para manipular a toda esta gente, que dice esa gente que no sabe de lo que está hablando, porque bueno, y por seguir sembrando heterodoxia, Estados Unidos, que parece que siempre la tenemos como una sociedad pues bastante opuesta a lo que es la democracia parlamentaria europea. Pues bueno, pues tiene algunas sorpresitas, ¿no? Como los suizos, ¿no? Por ejemplo, que te hacen un referéndum y te preguntan hasta los psicólogos con las parolas en la calle principal, ¿no? Y bueno, realmente pues hay muy poca gente que vota con estas cosas. Pero a mí me parece una cosa que va un poquito más allá, ¿no? De que elijas tus representantes, porque es un referéndum directo sobre cierta materia en la que debería decidir la gente que la va a pagar y la gente que la va a disfrutar o a padecer, ¿no? Entonces, sobre esto, al poder le interesa que la gente, pues cuanto menos sepa mejor, cuanto más manipulable mejor, y el sufragio universal me parece un insulto para el poder, porque está consiguiendo que gente que no tiene ninguna idea de lo que habla esté votando porque tú has hecho un anuncio más guay, o sea, más guapo, como a Felipe González, más suave en su momento, ¿no? que se sabía, ¿no? Que le votaban porque era más bajo, ¿no? Sin más. Entonces yo me pregunto, ¿es hasta qué punto el sufragio universal es una conquista del pueblo, o si el sufragio universal es una conquista del poder, ¿no? Disfrazada de. Y por otro lado estabais. Hay más palabras, ¿vale? Sí, estabais hablando también. Sí, del mandato, imperativo y en qué medida los representantes se tienen que a ser portavoces o pueden ejercer su capacidad de discernimiento, ¿no? Cuando van a un sufragio. Y yo ahí también lo pregunto. Que me diga, eso es una conquista de las masas, o es una conquista del pueblo. ¿Quieres contestarlo? Sí, pero cuando se concede el sufragio universal, se hace con fines perversos, que es el sufragio universal, cuando solo votaba un pequeño sector de gente, sucedía que la mayoría de la gente estaba apartada de toda actividad política. Entonces la concesión del sufragio les atrae a las instituciones, les atrae a la lectura de la prensa oficialista. Es decir, cuando en 1890 se saca la ley de concesión del sufragio universal masculino, lejos de ser una conquista, realmente es una forma de atraer a la gente a las instituciones, puesto que ya la gente puede votar, se tiene que enterar, tiene que ir a los actos políticos. Igual luego se hace con las mujeres, realmente son todo pasos de perfeccionamiento del sistema. Se empieza a vender más prensa inmediatamente, que era un negocio. A finales del siglo XIX ya había una prensa muy desarrollada, por ejemplo el diario El Sol, ya tiraban 100.000 ejemplares. Mi pregunta es, ¿cómo podrían usar sus instrumentos también, digamos, para cambiar las tornas? Gracias a precisamente a las charlas y a diferentes medios alternativos, también en la universidad también es una fuente de conocimiento incluso contrario al sistema. Se puede emplear pues una educación en lugar de social, una educación, digamos así, emancipadora, en la que se pueda cuestionar por qué hay lo que hay y si podría ser diferente. Es decir, la educación no solamente tiene que obedecer a los intereses del poder, sino también puede ser una contraeducación. Y yo insisto por el sentido de que estemos peor que antes, porque antes también se utilizaban mentiras y todavía mentiras más burdas y que la gente se creía. Estamos en el sentido de que la soberanía, dicen hoy, que bueno, todos los meses liberales tienen que acudir al pueblo, pero antes decían la soberanía del rey o la soberanía viene de Dios. Y era la verdad oficial y la verdad que había que tratar, y si no también, pues eras el hereje y eras excluido del sistema. Directamente, no solamente es que no pudieras entrar dentro de sus instituciones, dentro de su juego, sino que te quemaban. La represión era mucho más. Bueno, era mucho más visible, claro. Y además los movimientos todos esos sociales, en lugar de ser como ahora, que se podían crear cómo construir una nueva sociedad, eran movimientos que reaccionaban pero sin saber a qué sin llegar. El budismo del que hablas, o cuando estás hablando de las cortes de León, todos los movimientos que eran campesinos, por ejemplo, era la comunidad campesina durante toda la Edad Media, era una destrucción directa contra los centros de poder, una destrucción directa de la casa del recaudador de impuestos o del castillo del señor feudal, pero sin decir, vamos a plantearnos un modelo alternativo de lo que queremos tener mañana. Y luego cambiando, sobre lo de si el sufragio era un avance, pues yo creo que, como se ha dicho aquí, se ha explicado aquí las circunstancias. Sí podría ser un avance en otras circunstancias. Democrático puede que no, pero representativo habría que preguntarse en qué condiciones podría ser representativo. Ellos por qué quieren que voten, para justificar estas justificaciones. Yo estoy gobernando, no es que tú me has votado. Es lo que en el lenguaje político se llama la legitimación. ¿Quién es la legitimación? Ellos siempre piden que voten, no que pienses por por qué están votando. Ellos siempre te animan a votar. Vota. No, infórmate y vota. No, planteate. No, ellos nunca te dicen, lee nuestro programa electoral y vota. Dicen, tú vota, tu deber es votar. Ellos no quieren que sepas cómo funciona el sistema electoral, cómo se elige el tribunal constitucional o todo el sistema judicial, como se ha dicho aquí. Ellos, de hecho, emplean la mayor falacia antidemocrática, que es el de voto útil. O sea, directamente el voto útil significaría que hay un voto inútil. O sea, lo mismo que hay luz, es que puede haber oscuridad. Lo mismo que hay eso, día, noche, o lo mismo que está. Todo tiene su opuesto, ¿no? Y si hay un voto útil, debe haber un voto inútil. ¿Cómo se supone que supuestamente en un régimen representativo? Ya lo democrático lo dejo aparte. Puede haber un voto que sea inútil. Eso ya te da una idea realmente de cuáles son sus intereses. Ellos quieren decir, no, nos apagan 9 o 10 millones de votos, los tenemos ahí, por eso estamos sentados aquí. Y eso avanza. Es todo lo contrario a lo que cuesta la democracia. Y luego que además, algunos que nos han hablado aquí, es que incluso esa poca escasa democracia, muy entrecomillada, claro, muy cuestionable, que existe, esa democracia incluso la están apartando. Con otros organismos que están detrás de los estados o encima de los estados. En el sistema educativo se ve, por ejemplo, el ejemplo de Bolonia. Ahora, incluso ni siquiera los estados ya son soberanos, ya depende de otras instituciones que la gente, yo pregunto a la Argentina, ni sabe ni el mínimo de funcionamiento de la Unión Europea, ni de las instituciones, ni de cómo funcionan leyes o cuando hacemos una directiva, cualquier otro tipo de normativa. Preocupan es de legitimarse contando supuestamente con el voto de los ciudadanos que voten, que digan que sí, haciendo que los del Río les están en la Macarena y que voten si la Constitución es europea, pero que no estén informados, que no sepan lo que se cueste por detrás. Como decía Bolívar, un pueblo ignorante es un elemento de su propia provoca su propia destrucción, ¿no? Y es realmente lo que se quiere desde el poder, tenernos tan ignorantes como es creyendo que es una mentira, que es un parlamentarismo, pues, como su época era el derecho divino. Quería decir una cosa sobre que antes se ha dicho tú sobre Suiza, ¿no? El sistema suizo democrático, ¿no? Aquí también la Constitución actual permite dos expresiones de democracia directa, dos. Luego ellos, todo lo demás es democracia indirecta, al parecer, que son la iniciativa legislativa popular y el referéndum. El referéndum es pues un referéndum, y la iniciativa legislativa popular es que 500.000 personas firman, se ponen de acuerdo y llevan una ley al Parlamento, el cual la tramita inmediatamente y la debate sin necesidad de que sea un grupo político el que la lleve allí. Bueno, esas son las dos formas de democracia directa, según ellos, según la Constitución, ¿no? Entrando en la de los referéndums, hay una cuestión curiosa, ¿no? En Suiza y en algunos países del norte de Europa hacen referéndum por todo, ¿no? Hace poco han hecho uno por no sé qué cosa, en fin, de poca monta, ¿no? Pero siempre se olvidan de hacer el referéndum fundamental, que es, la pregunta, yo la plantearía en un referéndum de la siguiente manera: ¿desea usted autogobernarse o que ser gobernado por el Estado? Es decir, el Estado tendría que sacar a la fuerza pública su propia existencia, ¿no?, para que fuera legitimado, como tú decías, ¿no?, por el voto de la ciudadanía. Nunca se les ocurre eso, ¿no? La Constitución llama al Estado, dice que se ocupa de los intereses generales, ¿no? Esto es una cosa de lo más absurda. En una sociedad donde la posesividad hace que cada cual se ocupe de su propio interés, el Estado se ocupa de su propio interés, es una institución, es una organización humana, porque a veces el Estado lo tratamos de una manera demasiado abstracta, ¿no? El Estado no es nada más que un colectivo de seres humanos que tienen como meta maximizar su poder en una formación social determinada, ni más ni menos. Claro, ¿esto de dónde se saca? De su actuación, ¿no? ¿Por qué les interesa tanto el poder? Un misterio. A ellos el poder les enloquece, ¿no? Pero entonces ellos siempre buscan más poder, más concentración de poder, más eficacia. No solamente buscan más poder, sino su poder es máximo cuando el pueblo sea mínimo. Es decir, sea mínimo en todos los sentidos, cuando el pueblo esté más debilitado, más desintegrado, más ignorante. Es decir, hay un juego, porque si el Estado solo se preocupara de su poder, las cosas no serían tan graves. Lo que pasa es que siempre a su contrario le tiene que estar degradando, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial el reforzamiento del poder del Estado ha ido acompañado de todas las corrientes degradatorias que ha habido en las sociedades occidentales, que son muchas, ¿no? El sentimiento, pues, incluso, por ejemplo, la idea de que uno, pues, debe de desentenderse de los elementos positivos de la vida, que no tiene que preocuparse por ser mejor cada día, ser intelectualmente mejor, expresarse mejor. Toda esa idea de déjate llevar son cosas segregadas por las instituciones. Cuanto nosotros seamos más débiles, más incapaces, más ineptos, el Estado es más fuerte. Eso está claro, es un juego, ¿no? Ellos han conseguido éxitos muy fundamentales a través de mecanismos degradatorios. Uno de ellos es las drogas. No diré nada nuevo, sabemos que las drogas es una operación estratégica de largo alcance. Hay por ahí un par de libros que lo cuenta, urdida en Estados Unidos en los años 70, a la que se van incorporando los servicios secretos uno detrás de otro, ¿no? Me refiero a las drogas duras, la heroína y tal, ¿no? Entonces, eso es una operación muy bien montada, basándose en ciertos elementos izquierdistas, como la gente de la contracultura, con el LSD y tal, ¿no? Pero ellos tienen proyectos para todo, ¿no? Entonces, sería conveniente que nos dieran una prueba de democracia directa, como ellos dicen, sacando a votación si queremos o no al Estado, ¿no? Pero esas cosas nunca se les ocurren. Sin embargo, se les ocurren bobadas, ¿no? En Suiza han sacado, no me acuerdo qué es, pero vamos, aquí hacen muchos referéndum, quizá. Sí, una cosa así o algo. Sí, quizás hacen hasta 15 o más referéndums anuales, ¿no? Entonces se creen que ellos son muy democráticos por eso, ¿no? Por ejemplo, podían poner a votación también si se manda a hacer puñetas a los bancos suizos o se les mantiene. Esas cosas nunca son. No, nosotros vivimos en un juego de lo inesencial. Ellos siempre nos llevan a lo inesencial y nos apartan de lo esencial. Entonces nosotros en nuestras reflexiones tenemos que hacer el esfuerzo de ir a lo esencial, evitando lo inesencial. Bueno, ya al final, Alberto. Bueno, yo creo que he olvidado hablar de algo que es bastante importante y que además se puede apreciar bastante bien el engaño, la manipulación y la dominación, sobre todo hacia la clase obrera dentro del parlamentarismo, que es el parlamentarismo en la empresa. Lo que se conoce como elecciones sindicales, lo que se conoce como comités de empresa y para, no sé, para aclarar el tema de si desde las instituciones se puede hacer algo, este sindicato conoce bastante bien lo que es el tema de elecciones sindicales, el parlamentarismo dentro de la empresa y cómo ha habido escisiones propiciadas por gente que quería entrar dentro de las instituciones para acabar con las instituciones, y lo que se ha demostrado es que lo que han acabado haciendo es institucionalizarse más. Ejemplos de gente que se llama narcosindicalista y no lo es. Y el parlamentarismo dentro de la empresa, la única función que tiene es la desmovilización de la clase trabajadora, de que la clase trabajadora no es una clase en sí, O sea, que no sea una clase para ti y que sea una clase en sí, es decir, que no tenga una conciencia como clase y una capacidad revolucionaria para transformar la realidad social. Y caer en el delegacionismo. Es decir, ahora la gente no quiere ser libre porque quiere delegar. Y ser libre lo que significa es decidir por ti mismo. Y es lo que no quiere. Y eso en la empresa, el delegacionismo también se ve en el parlamentarismo dentro de la empresa. Respecto al delegacionismo, hay una cuestión muy interesante. Algunos teóricos del Estado justifican el Estado porque realiza el bien común, ¿no? Bien, admitamos un Estado que es tan perfecto, que es capaz de solo ocuparse del bien del pueblo y no de su propio bien. ¿Sería admisible ese tipo de Estado? O sea, el pueblo delegaría su autogobierno en el Estado, un Estado perfecto. No, porque el bien incluye la propia decisión y esfuerzo del sujeto por realizar el bien. Es decir, el bien no puede ser dado, como la libertad no puede ser dada. Tiene que ser siempre algo que resulte del esfuerzo propio. Entonces, incluso un delegacionismo perfecto, por delegando a unas personas de una honradez y una eficacia al 100%, que a veces pasa, que a veces hay gente así, la vemos, ¿no? No es aceptable, porque mientras delegamos, renunciamos a desarrollarnos como seres humanos y nuestras propias a mejorar nuestras propias capacidades cuando encargamos a alguien que se haga cargo de otra función. O sea, el principio de la no delegación tiene una significación filosófica. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de la totalidad de nuestras vidas. Incluso es la noción de estado de bienestar, el estado que hace el bienestar. Bien, aunque el estado realice el bienestar, suponiendo que el bienestar sea aceptable, que yo no lo creo, pero aunque fuera así, ese lo que sea positivo tiene que estar hecho por nosotros. Entonces esto es la renuncia a la pasividad, es decir, nosotros tenemos que, la sociedad actual, el Estado actual nos enseña a recibir cosas, nosotros somos como una especie de eternos pedigüeños y nos van echando cosas en la mano, ¿no? Tenemos que negarnos a recibir, ¿no? El Estado de bienestar es eso en teoría, ¿no? Luego se paga con los impuestos colosales, pero bueno, mirándolo por el lado de recibir, ¿no? Entonces la función principal se trata de hacer, tenemos que hacer por nosotros mismos. Eso requiere un esfuerzo muy grande. Esto, llevado a sus últimas consecuencias, significa toda una cosmovisión personal del esfuerzo. Esforzarnos en ser capaces, cultivar nuestras cualidades, mejorarnos día a día. Esto es una lucha perpetua. Entonces, solamente ahí podremos empujar más y más allá el sistema de delegacionismo, que es el sistema parlamentario también. Nosotros delegamos en estos señores que nos gobiernen, que nos hagan las leyes. No. Si eso es así, nos degradamos. Suponiendo que el sistema fuera con buena voluntad, las leyes las tenemos que hacer nosotros. Suponiendo que hiciera falta leyes, las medidas políticas, también nosotros. Todo tenemos que hacerlo nosotros. Una humanidad que se perfecciona es una humanidad que se hace cargo de todo y que no deja a nadie que le ayude. No me refiero a la vida privada, a veces necesitas ayuda y está bien que los amigos te ayuden, ¿no? Pero en la vida política uno tiene que hacerse cargo de todo. Ahora, esto haría la vida muy dura, eso es verdad. El sistema parlamentario tiene una trampa horrible, como delegacionismo, ¿no? Como tú decías, que hace la vida cómoda. Hay una gente que se encarga y tú te desentiendes. Entonces, si nos tuviéramos que hacer cargo de todo, tendríamos que modificarnos como personas, hacernos de una cosmovisión distinta de lo que somos ahora. Porque ahora nos degradamos, porque no tenemos casi nada que hacer. Por el principio de la comodidad, por el principio de que lo haga este, yo no me quiero hacer cargo. Entonces, tenemos que hacernos unas personalidades dinámicas. Tenemos que pasar de la inactividad al esfuerzo, procurar estar siempre en la primera fila de las responsabilidades, del esfuerzo, de los deberes, ¿no? La sociedad también actual se basa en los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, derechos y la tabarra de los derechos. Ya Simone Weil dijo algo muy importante: lo que importa no son los derechos, sino los deberes. ¿Cuántos deberes autoimpuestos nos podemos imponer? ¿A deberes autoimpuestos? No, a cada uno. Incluso intentó redactar una declaración de deberes, que era muy interesante. Bueno, las cosas locas que se le ocurría a esta mujer, ¿no? Quiero decir locas en el sentido cariñoso, pero es muy interesante, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con los derechos. No pretendo que renunciemos a todos los derechos, pero sobre todo nosotros nos hacemos superiores como seres humanos a través del esfuerzo y de la asunción de responsabilidades y deberes. Entonces, cuando nuestra capacidad de aceptar deberes y responsabilidades sea la máxima, entonces, primero, estaremos en condiciones de retar al Estado y destruirlo, y segundo, de vivir en una sociedad sin Estado, que es la única sociedad a la que se le puede llamar libre. Una sociedad con Estado nunca puede ser libre, nunca. Sea el Estado cual sea, una sociedad libre es una sociedad sin Estado, una sociedad en la que las decisiones, sean buenas o malas, la toma la gente. ¿Alguna palabra más por ahí? Si os parece, si no hay más palabras, cerramos el turno, que ya llevamos casi 2 horas. ¿Algo más por ahí? No, no sé si no hablará nadie. Quería decir que está bien traído lo que dices, pero yo creo que deberíamos ver un poco más allá, porque lo que nos está imponiendo el ritmo de vida, yo no sé si lo inventó el capital, el Estado, la evolución de la cultura judeocristiana occidental, o si es la inercia del ser humano de por sí, aquí tendremos, o sea, yo de nuevo en los zapateros para que le hagan las botas, de nuevo en los cocineros para que me hagan la comida cuando no tengo tiempo de ir a mi casa, y no tengo tiempo porque yo a mi vez estoy también especializado en hacer 4 chorraditas, que a lo mejor no se hacen muy bien, pero son 4 chorraditas y son un pequeño. Entonces, claro, ese es el ámbito social, y digamos el ámbito político podría ser otro, pero es una línea muy difusa, ¿no? Entonces es una enmienda a la totalidad del sistema de vida. En el neolítico me parece que había estudios que trabajaba como 14 horas a la semana, y se mete, está pidiendo las 30 horas hoy en día, ¿no? Entonces, una vez más, hemos avanzado o hemos retrocedido. Está claro que los avances de la ciencia, etcétera, etcétera, solo se consiguen con gente que esté muy especializada. Eso quizá a la sociedad o a quien saque beneficio de ello, pues le va muy bien. Para el individuo, yo estoy convencido, el modelo renacentista de Leonardo no lo voy a reivindicar ahora, ¿no? Pero yo creo que sería más hacia allá que hacia acá, ¿no? Y pienso que esto que dices del activismo en el asunto público, en la res pública, no es más que una continuación de eso, y no es un invento del Estado, es un invento de quien inventó el Estado, que es la avaricia, lo que luego llamamos capital cuando lo teorizamos. Vale, 2 palabras más, Manolo, y luego otra vez tú. Quería, ya me entero de cuando es la concentración esta, cuando de la LOU, que es este miércoles a las 12 de la mañana, en el cercanía de Canto Blanco, y es para hacer una concentración, y hay una charla allí, no sé en dónde, pero es para solicitarle al rector de la universidad que firme una petición de indulto para. Quería referirme al engrase que tiene el sistema este para alienarnos continuamente de lo que es la realidad de nuestra vida, y preocuparnos con nimiedades o cosas que no son tan importantes para poder manipularnos mejor acerca de las enfermedades que realmente importan. Y poner un ejemplo, yo vi un documental, era un sitio donde se comía a los grandes simios, el documental, y le preguntaba a uno de los de allí, ¿no? Y decía bien dicho, además, ¿no? Yo, así comemos grandes simios, porque no tenemos vacas, como tenéis los europeos, ¿no? Le decía al reportero. Y decía, porque yo lo que quiero es tener un vídeo como tienes tú, y tener un coche como tienes tú, y a mí esto me asustó mucho. Porque realmente no hablaba de libertades ni de nada así, hablaba de cosas materiales simplemente, ¿no? Como un vídeo o un. ¿Qué se costaba? No, es una presencia de compañero. Yo creo que es una cosa que, a mí me digo, bajo mi perspectiva, el hombre es un ser social en interdependencia con el resto de seres humanos, no se puede entender. Ser humano, sin relacionarnos con otros. Delegación en ese momento, no, realmente el hombre nos diferencia de los animales por nuestra capacidad de transformación de la naturaleza. Evidentemente, el hombre tiene una serie de cosas que no puede ser copada por sí mismo. No es exactamente que de ley, es simplemente que cada hombre tiene una función en ese sentido. Pero una cosa es eso y otra, ¿quién dirige la interrelación de esas, de esa cadena? De esa cadena, ahí está. Entonces, evidentemente, una cosa es un poco, desde el punto de vista de la que es de producción, etcétera, cosa, el tema del Estado. Para mí, por ejemplo, el Estado es, para mí se define rápido, es el resultado de luchas de clases antagónicas. Para mí, evidentemente, se capital está detrás, pero ¿por qué? Precisamente por a lo que aludíamos. Manejar, controlar esa producción para tener estos resultados. Y el parlamentarismo lo único que hace es crear el marco base para enunciar y dejar bien sentado eso y profundizarlo más. Pero evidentemente lo que es lo básico, yo no parto de un punto de vista en que el hombre es un conjunto de seres humanos, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso digo, el tema de la producción siempre no es que uno delegue, simplemente, bueno, porque cuando tú das, si eres capaz de dar unos zapatos, es porque otro, otra persona te va a dar a cambio algo con un valor equivalente, ¿entiendes? Por tanto, no estás delegando, estás cambiando, ¿entiendes? Por eso no se ajusta exactamente a lo que es la delegación en el tema político, porque cuando tú, en una sociedad, imagínate la que todos queremos, que tú llegas y tienes esto, no sé, eres sastre, das una persona un sastre, él a su vez, de forma directa, a través de que se lo va a asociar, o de forma directa, porque lo va a dar a ti, realmente hay un intercambio, no está delegando, hay un intercambio. Sí, yo quería, por favor. ¿Queda una palabra? Si quieres contestar muy rápido. Sí, nada, no, es lo que decía, no es para la mañana, pero es. Digo que es una cosa que empezó en el neolítico, ¿no? Con la especialización, y lo que es delegación en el terreno político, ¿no? Un maestro. ¿Es como un zapatero o es como un político? Porque estás delegando nada menos que la educación que va a dar a tu prole, ¿no? O sea, es una raya muy difusa, pero pienso que la dinámica es la misma. Estos se encargan de tal, yo les critico, estos se encargan de igual, yo les regateo. El otro se trata de hoy que está usando tomates. Por ahí, Eloy. Sí, vamos, yo referente a lo de la especialización, yo creo que la imagen, además que ha dado muy bien en la charla, de lo que es el Estado, de ese círculo de sabios que controla lo que quiere, vamos, lo que tiene que opinar la gente, esto viene desde muy antiguo, o sea, el tema de la especialización es fruto de un pequeño grupo de gente que posee conocimientos y que lo hace a espaldas de la gente, ellos lo conservan y entonces crean la jerarquización social. La especialización, yo creo que es fruto de, o sea, lo único que hace es dominar a la gente. Nosotros hoy en día no tenemos que hacer una mierda precisamente porque estamos especializados en cosas concretas que son inútiles. Porque el sistema que vivimos es un sistema basado en el sector terciario, vamos, el sector servicios. Y no sé, me parece que confiar en ciertos avances tecnológicos, como ellos nos quieren dar, o ciertos avances sociales, es engañarnos a nosotros mismos. O sea, sabemos de él porque a ellos les venía bien en ese momento, porque para hacerlo llegar su movida. La de internet, porque no llega ahora y no hace tantos años, porque ya estamos conducidos hacia el consumo, que internet ya nos termina de abrir todas las puertas. No sé, yo es que no confío en que esta sociedad sea mejor porque tengamos más a la parte de las cosas, sino todo lo contrario. Tienen cada punto, o sea, como hizo la cultura católica con Trento, por ejemplo, que pues no queréis santos, pues lo vamos a meter hasta vamos donde podamos. Aquí esta gente nos está metiendo su dominio en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, no sé, pues confiar en la especialización como algo positivo y que se pueda organizar de esta manera, yo creo que no nos lleva a ningún lado. Quería decir una cosa a lo que has dicho tú, como los grupos de sabios. No solamente son sabios, quizá yo se me había olvidado decirlo antes en la charla, también son policías, ¿no? Pero cuenta que otra cosa que falsea las elecciones, la libertad de las elecciones, es el carácter siempre amenazante de la presencia del ejército. Es decir, unas elecciones siempre se hacen bajo coacción. Es decir, esto a veces cuando se habla con gente dicen, bueno, bien, pero ¿qué sucedería si el resultado de las elecciones no fuera lo esperado y hubiera una situación de conflicto social abierto, por ejemplo, porque surgiera incluso dentro del Parlamento? Estoy pensando en el típico planteamiento a veces que te cuenta gente, dice, bueno, si en el Parlamento surgiera un partido que fuera contra el sistema y le votara a la gente, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Que el ejército actuaría y se volvería a montar una guerra civil, ¿no? Entonces el señor luego te cuenta y te dice, entonces lo mejor es no meterse en cuestiones políticas muy profundas y contentarse, porque si te metes y pretendes conseguir una sociedad verdaderamente buena, el ejército interviene y lo que tienes es que te matan, ¿no? Entonces detrás de esto hay un asunto interesante. Además de los argumentos que se han dado antes, el sistema actual no es democrático porque siempre se actúa bajo coacción. Es decir, necesitaríamos, digamos, una desaparición del ejército y una constitución de un sistema de autoarmamento popular para que las elecciones fueran realmente libres, porque mientras exista el ejército siempre hay un elemento de coacción y de temor en la cabeza de la gente, sobre todo aquella gente más despierta, digo, que no está organizada ni está en contacto con nada, pero de vez en cuando se le pasa fugazmente un chorro de ideas por la cabeza, llega a la conclusión de que no es mejor, cuidado, no salirse de lo que el sistema permite, porque si no, caen sobre nosotros violentamente. Aquí tuvimos la experiencia de la guerra civil, luego entonces, para que el sistema fuera libre, tendría que disolverse el ejército. Por ejemplo, Jefferson, que es el fundador del sistema representativo, él siempre se opuso toda su vida al ejército. Él dijo que Estados Unidos no necesitaba un ejército permanente en tiempos de paz, que bastaban con las milicias provinciales, que era la gente armada, con escopetas de caza, un poco, en fin, no, un sistema que en parte era aceptable, y él luchó muy duramente con eso. Y en parte la influencia de Jefferson hizo que Estados Unidos no tuvo ejército hasta la Guerra de Secesión de 1861, ¿no? Y él, claro, lo tenía muy claro. Una atrocidad, tú antes decías que antes a la gente se le obligaban a creer cosas, hace siglos y tal, ¿no? Pero ¿crees realmente que un sistema puede ser democrático cuando hay un cuerpo especializado en el ejercicio de la violencia? Y después de lo que pasó en la guerra civil es todavía más tremendo, ¿no? Porque es obvio que ellos son ahí como, son los pretorianos, ¿no? Igual que en Roma estaba, ¿no?, la guardia personal del emperador, los pretorianos decididos a caer sobre quien, vamos, por ejemplo, no aplaudiera en el circo, podías acabar en la cárcel, lo peor, por no aplaudir en el circo, ¿no? Entonces, ese es otro sistema antidemocrático, ¿no? Entonces, claro, ellos te dirán razones de eficacia, no sé qué, no sé cuánto, pero, bueno, un armamento general del pueblo podía valer igual que... Y después son patrocinadas las matanzas en las escuelas. Quiero decir, la historia esa que dices tú de las milicias y demás propició la hora traída y llevada... ley de las armas, ¿no? Que cada ciudadano tiene derecho a tener armas para defender, por si vienen los ingleses, o los indios, o los osos, o los esquimales. Y por otro lado, sí, es en la Constitución americana hay un proyecto ahí que dice que el ejército no podrá intervenir en el territorio nacional, y no sé, sacan la Guardia Nacional y se acabó, ¿no? Que viene a ser lo mismo, porque tiene las mismas armas y es gente que puede disparar contra su pueblo si así lo dictan las cosas. Y en la Constitución española está el ejército como garante de la. O sea, el título octavo, si no me equivoco, el artículo octavo de la Constitución. Es una pena, lo poco que se escribe aquí sobre el ejército, no hay libertad, ni la gente tiene miedo, mucho miedo a escribir. Todos son libros muy elípticos, no tocan la cuestión fundamental, evitan. Ahora, el ejército de ahora, ¿no? Es una institución política de primera instancia. Yo no puedo probarlo de una manera fáctica, porque eso es imposible. Yo estoy completamente convencido de que aquí no se toma ninguna decisión sin que ellos lo prueben. Que me explique por qué, cómo un referéndum puede ser ilegal. Que me explique eso. En un país democrático, en el que el pueblo decide, un referéndum, ¿cómo puede ser ilegal? Es que es como decirme que hay un círculo cuadrado, o que hay un cuadrado en el circular, o no sé. ¿Alguna palabra, sobre todo nueva? Solo un apunte. Pero un referéndum puede ser capcioso según como esté planteado. No es, no es muchas veces lo que se contesta. Sí, lo que se pregunta. Y la imposibilidad de ello es capciosa. Sí, y la pregunta puede serlo. Hasta Franco y cuando que hable el pueblo mientras al final le quiero. O mientras que le pregunte lo que le haga, aunque no le dé opciones a contestar lo que él realmente quiere contestar sobre el sistema de los ocupos. Y la libertad de expresión, no tiene que ser la libertad de expresión, porque...